Bienvenidos al primer especial de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña mi coanfitrión, don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eso del don me hace sentir viejo. Pero eres viejo. Pero es relativo. Es verdad. El don le quita esa relatividad al asunto. Ok, con Alberto Calvo entonces. Sí, mejor, menos formal. ¿Cómo estuviste esta semana, Alberto? Pues bien, bien, algo atareado con trabajo y compromisos por ahí, pero en general bien, no me puedo quejar. Sobre todo porque no hay quien me escuche cuando me quejo, pero en fin. Siempre existen los message boards para quejarse. Eso sí. En esta oportunidad estamos realizando algo especial. No están escuchando esto dentro de nuestro feed habitual del podcast de Comic Verso, sino que es un episodio especial que queríamos hacer como un experimento y ver de una forma de monetizar nuestro esfuerzo, ¿cierto, Alberto? Así es más un experimento como para hacernos una idea de realmente el alcance que tiene esto, como algo ya más que un simple pasatiempo, pero pues vamos a ver qué resulta, ¿no? Sí, a ver si nos podemos, si nos deprimimos o si festejamos al final de las evaluaciones. Bueno, la ocasión especial que elegimos para hacer este experimento es el estreno de Man of Steel, la nueva película de Superman. Y la forma en la que lo vamos a hacer es haciendo una revisión de algunos de los hitos para del personaje con nosotros. Obviamente, ponerse a hablar de Superman puede dar para largo. Son 75 años, obviamente, de historia del personaje, muchísimas historias buenas y malas. Y creo que podemos destacar un poco lo que sea común para, no solo para nosotros dos, sino que para la mayoría de los que nos escuchan y la mayoría de los que conocen al personaje en general. Alberto, Sí. ¿cuál fue tu primer acercamiento al personaje? ¿Cómo conociste tú a Superman? Pues regresando a aquello de la edad, creo que yo aquí me voy a delatar un poquito porque mi primer acercamiento fue cuando se dio el estreno de la primera película, aquella de 1978 dirigida por Richard Donner. Claro está que en México llegó, calculo yo que por ahí de mediados de 1979, yo tendría unos 5 años, sé que aún no sabía leer en ese momento, pero recuerdo que me llevaron a ver la película y el ver esa película fue la motivación para empezar a leer cómics. Entonces mi primer acercamiento con Superman para mí representó no solo el primer acercamiento a Superman, sino el primer acercamiento al género de superhéroes y también el primer acercamiento a los cómics. Okay, ¿y cómo fue eso? ¿Te gustó la película? ¿Alucinaste con ella o fue una cosa nomás que pasó? Estás hablando de un niño de 5 años que va a ver una película, que os le van a creer que un hombre puede volar. Creo que en cuanto regresé a casa fue quejarme porque no había una sola toalla roja que pudiese atarme al cuello para jugar con ella puesta. Recuerdo que me empezaron a comprar revistas y material relacionado y había una pared a un lado de mi cama que estaba tapizada de fotos tanto de la película como de los cómics. Y empecé a pedir que me compraran cómics de Superman aunque no sabía leer. Y mamá los leía conmigo. De hecho, eso es algo que he comentado en otras ocasiones, creo que lo había hecho en alguna ocasión en el podcast. Yo aprendí a leer gracias a esos cómics, porque empezaba con mi mamá leyéndome los cómics y yo aprendí a reconocer las palabras y las partes en común de las palabras. Entonces, yo aprendí a leer con esos cómics de Superman antes de entrar a la escuela primaria. Entonces, para mí sí hay un cierto nivel de, ¿cómo llamarlo? De emocionalidad hacia el personaje, ¿no? A pesar de que siento que ¿Vinculación no emotiva? puede ser sí un vínculo emocional con el personaje de Superman por algunas cosas que representó en mi vida, ¿no? Entonces, si bien no estoy de acuerdo con la forma en que lo suelen manejar en DC Comics, me parece que sí hay cosas que tienen que ver con el personaje que representan mucho en mi vida. Yo recuerdo que en la lista de correos donde nos conocimos, alguna vez salió como tema de conversación cuáles eran las mejores historias de Superman en cómic, y yo de una manera bastante cínica recomendé puras historias que no eran de Superman, sino de todos sus símiles, ¿Cínico tú? pero en general sí. Poquito, no mucho. Pero en general sí el apego que sientes al personaje va un poquito más allá de lo que se pudiera pensar en la superficie. No sé en tu caso cuál sea tu experiencia, tomando en cuenta que tenemos una diferencia de edad que tiene que marcar una diferencia, ¿no? Sí, bueno, la experiencia es la misma sin el hecho de haber ido al cine. Yo nací después del estreno de Superman 2, así que no tuve esa posibilidad de ir a ver la película al cine. Pero sí la vi en televisión, es la misma forma en la que me acerqué a Star Wars y a otras películas, Indiana Jones, etcétera. No son películas que pude ver en el cine porque ya creo que la primera película que quise ir a ver al cine y que fue es un tanto generacional son las Tortugas Ninja. Y fue frustrado porque me llevaron a ver Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Okay. Pero Superman obviamente la daban en televisión abierta y lo pude ver. Daban Superman 1, luego daban a la semana siguiente Superman 2, a veces habían unas funciones de fines de semana en que daban las dos películas juntas. Y sí, obviamente a mí me gustaba mucho la película. También cuando era pequeño un tío me pintó me hizo una capa roja de tela de género y le pintó la S de Superman en la espalda, así que me la ponía y salía a volar, a jugar ahí en el pasaje de mi casa. Sí, creo que es algo en común que casi cualquier niño tiene, ¿no? En algún momento al haberse amarrado una toalla o una cobija como si fuera una capa para jugar a ser Superman. Sí, definitivamente. A pesar de haber sido en general siempre, haber tenido siempre espíritu crítico, obviamente cuando uno es niño prefiere jugar con la imaginación y Superman es una idea poderosa, yo creo que para cualquiera, y sobre todo en la película de Richard Donner, que bueno, Christopher Reeve a uno se le queda grabado en la mente como Superman. Yo creo que más que cualquier otro actor que haya estado asociado a un personaje, tal vez desde hasta la aparición de Robert Downey Jr. como Iron Man, creo que no hay otro actor que esté tan grabado en la mente de tanta gente como un personaje como lo es el caso de Christopher Reeve y Superman. A menos, claro, que hablemos quizá de los actores que han interpretado a James Bond, ¿no? Sobre todo en los casos de Sean Connery y Roger Moore, quienes también tienen ese hecho de estar completamente ligados a un personaje a pesar de contar con carreras muy largas. Sí, claro, pero tal vez Roger Moore más que Sean Connery, que la carrera de Sean Connery es más, se diversificó más, tuvo más roles, a pesar de que todo el mundo lo identifica como James Bond, no fue algo que lo terminó encasillando sin posibilidades de actuar en otras cosas distintas. Christopher Reeve, más allá de que haya tenido algunos problemas para buscar otros roles en adelante, creo que lo bien que lo hace como Superman es algo que creo que es común a todos. No sé si hay alguien que pueda decir que no le gusta la interpretación de Christopher Reeve como Superman. Yo Sí, yo recuerdo incluso los chistes que se hacían por algunas otras películas, una que se llama Death Trap, en la que aparece como escritor, que después en años recientes se convirtió en chiste porque decían que en algún momento en su juventud Superman había tenido un romance con Alfred. Por la risa asumo que has visto la película. creo que sí, no, pero mira, la película que yo recuerdo de Christopher Reeve, aparte de esa, es una con James Seymour. Pídele al tiempo que vuelva. Exactamente, con la famosa moneda, que era una película que me gustaba mucho. Creo que la última vez que la vi debo haber tenido unos 18 o 20 años, desde entonces no la he vuelto a ver. No lo No, hagas. no sé, no No lo creo, hagas. no creo que que me guste. Es que la veía uno con un poco de nostalgia, pero recuerdo que está Christopher Plummer, James Seymour, Christopher Reeve, y no sé si había alguien más conocido en esa película. No recuerdo, pero no, yo la vi hace menos tiempo, entonces sí, te recomiendo que no lo vuelvas a hacer. Conservemos las memorias felices. Sí, mejor. Quédate con ese recuerdo nostálgico de la misma. Así que ese fue mi primer acercamiento al personaje, y ya propiamente hablando como cómics. La muerte de Superman. Yo he contado varias veces por ahí, escribí un artículo bien nostálgico hace algunos años en otro blog que dejé abandonado que se llamaba Fanáticos DC, de el primer cómic que compré, que yo reconozco como el iniciador de mi afición a los cómics, o como le podrían decir, no sé, la manzana envenenada o algo por el estilo, que fue Flucheman número 26, o que corresponde a la portada del volumen 2 de Flash número 24, que los argentinos publicaban como Flushman por unos problemas de derecho de propiedad intelectual. Y eso fue en el verano del 92, o el verano de 90, del 93, época en la cual apareció la versión mexicana de La Muerte de Superman. Entonces tenía ese cómic, tenía uno de la Liga de la Justicia de Giffen y de Matteis. Y una característica que tenían los cómics argentinos es que se publicaban con un desfase de 4 a 5 años. Entonces estaba leyendo cómics que eran de 1988 en 1992. Y Superman tiene algunos números dentro del recopilatorio de La Muerte de Superman que son de la Liga de la Justicia de Dan Jurgens. Entonces aparecían personajes que en la traducción argentina se llamaban distinto de la traducción mexicana. Y además el número que tenía yo de la Liga de la Justicia es un número en el cual los personajes aparecen sin traje. Por lo tanto, está vuelto loco tratando de identificar si acaso el escarabajo azul y el bicho azul eran el mismo, y si acaso Astro Dorado y Booster Gold eran el mismo, porque no entendía, no podía verlos con los trajes completos, había algunas variaciones también de los trajes. Entonces fue un misterio que me duró alrededor de 2 o 3 meses, porque en el siguiente número de la Liga de la Justicia esos personajes no aparecían. Entonces eso me empezó a volver loco. Y bueno, leí la muerte de Superman, luego el funeral para un amigo, el reinado de los Supermanes, como lo publicaron en México. Yo consideraba, y es una idea que me duró mucho tiempo, que Superman era un personaje tonto, que era muy bueno, que debiera ser más violento, más agresivo, etcétera. Lo encontraba demasiado, o sea, buena gente, y me interesaba más Batman. Y recién, un par de años después, empecé a coleccionar Superman cuando ya quedaba poco de la época en la que lo publicaban los argentinos. Y mucho de lo que leí en esa época eran cómics que me prestaban amigos que sí compraban a Superman, y que de esa manera leía los cómics que me podía comprar yo y los que me podían prestar ellos. Así que ese fue mi acercamiento al personaje, y creo que me tomó bastantes años llegar a un momento en el cual dije: ah, esta es la gracia de Superman, esto es lo que lo distingue, esto es lo que me interesa a mí del personaje. No sé, ¿tú qué visión tienes de Superman, Alberto? ¿Cómo piensas tú que el personaje, cómo lo es? Bueno, de esos primeros cómics que yo conseguí después de la película, era algo que se llamaba Super Comic, que publicaban en aquel entonces Editorial Novaro. Y la peculiaridad de este cómic es que no se apegaban a la continuidad de un título en especial, sino que tomaban historias de diferentes títulos, diferentes épocas de Superman, Action Comics, Superman Family, etc. Entonces, había historias en las que podías ver a un Superman joven viviendo todavía en Smallville, que era Villa Chica, el nombre de colección en español. Cuando era un adolescente y era Superboy, tenías cómics de un Superman adulto en historias peleando contra criminales cualquiera en la calle. Tenías historias de Superman peleando en otros mundos o en otras dimensiones. Tenías, no sé, encuentros con otros héroes del universo DC. Entonces yo no tuve una visión de Superman con la que me tuviera que casar, presente por la variedad de las historias con las que fui conociendo al personaje. Sí, conforme empiezas a crecer y encontrar otras opciones, te das cuenta de que es un personaje muy simple, ¿no? Sus historias son unas en las que casi todo es blanco y negro. Está muy marcado lo que es bueno, lo que es malo y todo lo que Superman personifica, ¿no? Y llega un momento, una cierta edad en la que no es tan fácil digerir que tengas un personaje que sea tan intrínsecamente bueno, que no tenga una sola pizca de maldad o malicia en él. Y yo creo que eso es lo que termina por hacer que todo el mundo se aleje un poquito de esto, ¿no? Yo creo que es incluso ese sentido de realidad, el que es un ideal al que nunca vas a poder llegar por mucho que lo intentes. Y yo creo que eso es lo que hace tan atractivos a personajes más oscuros o más humanos, como puede ser el caso hacia un sentido de Batman o en el otro sentido tal vez Spider-Man. Entonces, creo que a mí también me tomó algún tiempo en entender lo que representaba el personaje con esa creación que tenía de ser el máximo parangón al que se puede aspirar como ser humano o más que humano más bien. Y pues me parece que eso es el punto que más define el personaje, ¿no? El que sea este ideal al que uno debiese aspirar, más allá de las limitaciones que existan para lograrlo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que fue algo que me costó mucho, y creo que no. El otro problema que veía yo con Superman es que creo que después de la caída de Metrópolis, no, nunca más encontré un cómic de Superman que me gustara dentro de las series regulares. Y eso son casi 20 años de cómics. La caída de Metrópolis debe ser del año 1996 aproximadamente, que es una historia, ya los lectores jóvenes no deben tener idea, pero Lex Luthor de la época de John Byrne adquirió un anillo de kriptonita con el cual mantenía a Superman alejado, se envenenó con ese anillo, trasplantó su cerebro a un clon propio joven, que es el personaje que aparece en los recopilatorios de la muerte de Superman y del funeral por un amigo, que se hacía pasar por un tipo, un benefactor distinto de su padre. Y ese personaje eventualmente también se contaminó de kriptonita y empezó un proceso de envejecimiento rápido, y se transformó en una especie de señor Burns en silla de ruedas, y cuando descubre que iba a morir decide destruir todo Metrópolis con él. Esa historia es, según lo que yo recuerdo, porque nunca la releí, bastante mala. Y fue el momento en el que, a pesar de que esos cómics me los prestaban, ya ni siquiera quería que me los prestaran. No quería hacerlos ni gratis. Claro, ni siquiera de esa forma los podía leer. Y sucesivamente hubo varias historias que en algún momento caían nuevamente. Ah, Superman rojo y Superman azul. Oh, los gigantes milenarios. Y no, no hubo caso. No, no habían cómics de Superman que realmente me entusiasmaran. Pero de vez en cuando aparecían varios especiales de Elseworld, sobre todo en los años 90, que eran bastante más interesantes, en mi opinión, que la serie principal. Así que por ahí mantuve alguna relación con el personaje, pero no lo dejé de seguirlo activamente. Y bueno, pasados los años y con la lectura de los distintos orígenes que ha tenido el personaje, una cosa que tiene el hecho de dedicarse a escribir un blog en el cual uno hace comentarios y reseñas de cosas, es que tiene que buscar un lenguaje con el cual expresar ideas. Sé que suena de perogrullo, pero es parte del proceso necesario de escribir reseña. Entonces, si algo no te gusta, si algo te molesta, tienes que por lo menos darte un tiempo para pensar qué es exactamente lo que te desagrada. Y por ahí surge la necesidad de entender qué cosas eran las que no me gustaban de los cómics de Superman y cuáles eran las cosas que sí me gustaban del personaje. Y en ese sentido, mi visión que tengo del personaje estructurado bastante por el hecho de ser un lector post-crisis que conoció al Superman de John Byrne, en el cual Clark Kent no era un timorato que tropezaba con todo lo que se le ponía por delante, que balbuceaba palabras, etcétera, sino que era un tipo exitoso, inteligente, que de hecho lograba iniciar una relación con Lois Lane sin que pasara por el hecho de revelarle que era Superman. Me hicieron ver al personaje un tanto distinto. Supongo que un diálogo bastante famoso que existe en relación a Superman es el tema de este diálogo que escribió Tarantino para Kill Bill, ¿no? El de donde dice que la forma en la cual Christopher Reeve interpreta a Superman en Superman como un tipo, no sé, que camina agachado, encogido de hombros, que tropieza con las cosas, etcétera, era la crítica que le hacía Superman a la raza humana. Para mí esa frase es incorrecta, por lo menos esa visión en lo que a mí respecta. Para mí el personaje no pasa por ahí. Para mí la verdadera identidad de Superman es Clark Kent. Para mí es necesario establecer a Clark Kent como el protagonista y Superman la identidad que él utiliza para poder ayudar a la gente y mantener una vida normal. Pero no me parece que sea al revés. Y entiendo que para mucha gente sea distinto porque el personaje, sobre todo pre-crisis, Clark Kent era, no sé, el personaje que aparecía de vez en cuando. Pero para mí es de esa forma. No sé si te pasa algo así, Alberto. Pues en mayor o menor medida sí. Vamos, hay un viejo adagio que encuentras por todas partes que no hay malos personajes, solo malos escritores. Y me parece que eso es un problema que siempre ha plagado a Superman, ¿no? El solo hecho de la gran variedad de poderes que tiene y el nivel de estos hacen que sea difícil contar historias interesantes con el personaje, pero no es imposible. Entonces me parece que el primer problema con los cómics de Superman, que es lo que termina por alienar en algún momento dado a la gran mayoría de los lectores, es que las historias tienden a volverse repetitivas o alcanzar tintes ridículos. Estamos hablando de un personaje que en cierta época podía mover planetas, que podía regresar el tiempo. Hay un cómic que recuerdo haber leído donde Superman utilizaba un fósforo cósmico para volver a prender un sol. Ah, la edad de plata. Ok, Julius sigue. Schwartz y Julius Schwartz es un gran legado a la humanidad. Gracias. Sí, pero eso Y eran de Mort Weisinger. no, me refería al editor. Fue quien permitió que se diera todo esto, ¿no? Por eso, pero los cómics de Superman de la Edad de Plata eran de Weisinger. Julius Schwartz hacía las ediciones de los otros cómics de DC, de la Liga de la Justicia, de Flash, de Linterna Verde. Lo que tenía que ver con Superman, el editor por mucho tiempo fue Mort Weisinger, y eso no cambió hasta la época del Kryptonite No More de Neil O'Neill. Ok, bueno, creo que ese es el gran problema con Superman, ¿no? Que llega el momento en el que ni los editores ni los escritores saben qué hacer con el personaje y terminaba por ser una sucesión de historias de fórmula donde de repente la mejor solución que encontraban era enfrentarlo contra demonios o hechiceros o seres de otras dimensiones que podían violar las leyes de la física y de esa manera equilibrar cualquier clase de conflicto con Superman. Entonces me parece que más que otra cosa ese es el problema. Lo otro, el hecho de tener un personaje tan claramente definido como un ser bueno, sin tonos de gris en lo que hace, limitaba un poquito las cosas de ponerse con el personaje. Me parece que uno de los primeros problemas que enfrentaba un escritor era el hacer cosas interesantes, ¿no? El ver cómo explotar un personaje tan claramente definido como pura bondad y sin nada de matices grises a un nivel moral y tratar de hacer cosas interesantes con él es algo que no es nada fácil, resulta complicado, aunque había escritores que lo que hacían era ponerlo en situaciones donde había un conflicto con la forma en la que tenía que hacer las cosas. Porque una cosa es que tengas el poder y la capacidad que te permite hacer algo y otra muy diferente que puedas tomar las decisiones para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces me parece que ese es el punto de equilibrio que costó mucho trabajo lograr en los cómics. A la fecha sigue sucediendo y es lo que provoca que mucha gente termine por alejarse de los cómics del personaje. Sí, para mí lo esencial de Superman, más allá de que pueda mover montañas, planetas o prender soles con un fósforo, es el hecho de tomar decisiones correctas. Creo que lo esencial del personaje es que es un personaje con el cual los dilemas no funcionan. Un dilema, yendo a la definición de la palabra, es una decisión imposible en la cual tienes que optar entre dos resultados malos. Tienes que decidir o se muere tu hijo o se muere tu hija, o atropella al perro o atropella al gato. Ese tipo de cosas que involucra un dilema. Ambas decisiones son malas, ¿no? Como la decisión de Sophie. Para mí, Superman es el personaje que siempre encuentra la tercera alternativa y salva al hijo y a la hija, al perro y al gato, etc. Eso es para mí lo que vuelve a Superman super, porque sacar gatos de los árboles, mover soles, etc., no es heroico cuando no te involucra ningún costo hacerlo. O sea, también ponerse delante de una locomotora y sacar a una niña que está a punto de ser atropellada es heroico si lo hace una persona normal. Pero para Superman, que no representa ningún riesgo, no viene a ser heroico. Lo heroico de ahí en ese caso es buscar la forma de salvar a la niña y no hacerle daño al tren, cosas por el estilo. Eso es lo que para mí es la forma en la que hay que enfocar al personaje. Y se vuelve difícil porque, sobre todo, si tiene mucho, mucho poder, se transforma en un punto en el cual dice: bueno, Superman siempre gana y siempre salva a todo el mundo, entonces se vuelve difícil para los escritores presentarle retos que sean interesantes de leer para los lectores. Y creo que ese es el punto donde yo rayo la cancha con el personaje. Y las cosas que me pueden molestar de cuando se escribe una historia de Superman pasar por eso. No me gustan las historias en las cuales Superman se enoja y se transforma en un abusador, porque es como ser un adulto y pegarle a un niño chico. Es, no sé, si Superman detiene a un terrorista y luego lo asusta o lo deja caer de un edificio o qué sé yo, lo fractura por maldad, es un abuso porque al tener los poderes que tiene no necesita hacerlo. En fin, ese tipo de cosas no es el punto en el cual generalmente las historias del personaje me empiezan a molestar si el escritor opta por un poco por ceder a las tentaciones de la gente común y corriente, porque para mí Superman es justamente un personaje que tiene un control casi total de sus impulsos y emociones y logra elevarse por sobre lo que son los instintos naturales de las personas para hacer lo correcto siempre. Sí, pero vamos, insisto, aquí es un reto, pero los buenos escritores siempre encuentran cómo sacarle la vuelta, ¿no? Muchas de las mejores historias de Superman tienen lugar con el Superman superpoderoso, el precrisis. Están las historias que logró Alan Moore con esa versión del personaje y a lo que yo me refería cuando hablaba de lo que habían hecho con otras versiones. Quien quiera que haya leído Astro City y vea lo que hace Kurt Busiek con Samaritan, o lo que hace Alan Moore con Supreme, o incluso lo que hace Joe Casey con Mr. Majestic, entenderá a lo que me refiero. No es tan difícil que si piensas un poco en lo que hace el personaje ser como es, encuentres la forma de contar historias interesantes con él. Y ese ha sido el gran problema que tiene dentro de DC Comics, ¿no? No sé qué tanto tenga que ver con el control editorial, el ser parte de una corporación, que haya límites con lo que se permite o no en las historias, pero es un hecho que por alguna razón en DC tienen mucho tiempo sufriendo por hallar la forma de contar historias interesantes con el personaje. Sí, ¿qué te parece si pasamos a algunas de las historias que nos han gustado de Superman? Pues no sé si quieras empezar tal vez con alguna de las películas, ya que mencionamos que nuestro primer acercamiento fue precisamente con la versión de cine, o nos vamos directamente a los cómics. Vamos al cine primero. Ok, entonces pues empecemos con la primera película de Superman de Richard Donner. ¿Qué impresión tienes tú, sobre todo que no la viste en su momento original? Bueno, es una película que nunca me dejó de gustar, eso es lo principal. Creo que me la repetí esta semana, o sea, no creo, esta semana me la repetí y hace varios años que no la veía, 6, 7 años. Pero antes de eso es una película que de niño debo haber visto todos los años, al menos una vez, y probablemente en la adolescencia dejé de verlo por bastante tiempo. Pero es una película que todas las veces que he visto la he encontrado algo distinto, o sea, cuando era niño tenía una fascinación bastante inocente por lo que eran los poderes del personaje y la idea de volar ya era suficientemente fascinante para mí para que el personaje se me quedara grabado. Ya ahora te podría decir que lo que más me gusta de la versión de Christopher Reeve es la actuación de Christopher Reeve y de varios de los personajes. Encuentro que existe un balance bastante, bastante bueno entre el humor y el drama de la película, entre ser suficientemente seria para ser creíble y ser bastante consciente de los orígenes de la historia como para no tomarse a sí misma demasiado en serio. Y creo que es notable la actuación de Reeve no tanto en la lectura de Parlamento, sino en las transformaciones físicas que sufre el personaje de paso de ser Clark Kent a ser Superman, la forma en la que él logra hacer una interpretación en la cual cambia la postura, cambia un par de gestos y el personaje cambia totalmente. Sin que sea de la misma película, una escena que a mí me gusta mucho de las películas de Christopher Reeve es una de Superman 2, en la cual él se quema y le tiene que arreglar la identidad a Lois Lane. Y tiene toda esta escena en la que está de espalda, encorvado y ya sabe que no tiene cómo ocultar más la verdad. Y se para derecho y luego se da vuelta y se saca los lentes. Y tú ves en ese proceso dos pasos y el tipo cambia completamente la postura y antes siquiera de estar con traje ya es Superman. Encuentro que eso es notable de la interpretación de Christopher Reeve. Sí, yo en eso coincido. Si hay algo que resaltar de esta versión, que pues los años se le ven. O sea, si alguien tiene oportunidad de ver la película en tiempos recientes, quien lo haya visto, pues se dará cuenta de que los efectos especiales pues lucen muy viejos, que los montajes son muy claros, que los mismos materiales para simular su fuerza y demás no es algo que queda muy bien, pero a fin de cuentas la historia logra mantenerse pese al paso del tiempo, pero sin lugar a dudas lo que la sigue manteniendo es la interpretación de Christopher Reeve, ¿no? Tanto del lado de Clark Kent, que puede ser exagerado el grado de no sé cómo llamarlo, qué tan plano sea, qué tan ñoño, qué tan buena gente y fácil de abusar se ve el personaje, logra hacerlo con un convencimiento que evita que se vaya la farsa, que es algo que hubiera sido muy fácil. Y como Superman, lo que mencionas, me parece que mucho lo que hay aquí fue el poder jugar un poco con la idea de los lentes, porque creo que lo que él hace con las expresiones faciales, cuando trae los lentes puestos y cuando se los quita, logra que con una sola mirada notes un cambio entre Clark Kent y Superman. Y me parece que eso es algo de lo que ayuda a que la película se siga manteniendo a la fecha, ¿no? El trabajo de Christopher Reeve de caracterización para las dos identidades del personaje. Sí, el resto de las cosas están bastante bien y creo que lo que hace muy bien esa película es el hecho de introducir todos los elementos esenciales del personaje de una manera clara, entretenida y que te deja bastante claro, más allá de que te guste el final o que te moleste tal o cual cosa, que creo que a estas alturas la verdad es que no hay nada de esa película que me moleste, que pueda criticar. O sea, racionalmente, por ejemplo, el viaje en el tiempo me parece ridículo, porque el hecho de que el planeta gire para el lado contrario no implica que vaya a viajar en el tiempo. Más bien implica que vas a provocar una serie de cataclismos de niveles cósmicos, ¿no? Pero es... alguna distorsión con el campo electromagnético, probablemente alguien se va a marear y va a vomitar, los pájaros van a estar como en ese capítulo Los Simpsons en que pusieron luz artificial las 24 horas y la gente, los pájaros no sabían si dormir o no. Pero más allá de eso, o sea, si aceptas la idea de que del viaje en el tiempo, el resto de las cosas están totalmente bien, por lo menos para mi gusto, la película funciona, uno también es capaz de verlo con la distancia del tiempo, o sea, no le va a pedir una película de 1978 que tenga los efectos, que sea capaz de competir en efectos especiales con una película de actual, pero a mí la película me gusta bastante porque está todo lo que te gustaría que estuviera en la película, las cosas que son demasiado exageradas están... suaviza, y aún así encuentra los elementos característicos del personaje dentro de la cinta. Sí, vamos, a fin de cuentas, esa versión que tenemos ahí es la que durante mucho tiempo se consideró como la versión oficial de la historia del personaje, ¿no? Desde el origen hasta esos poderes y su relación con los principales personajes de su elenco secundario, y es algo que se mantuvo durante años, y como mencionas, el balance de elementos en la película, yo creo que es algo digno de resaltar. A mí me gustaría también comentar un poquito lo que pasó con la forma en que se vendió la película, ¿no? Porque creo que uno de los puntos fuertes de venta en su momento fue el presumir de que contaban con Mario Puzo, el novelista creador del Padrino, como guionista de la película, algo que después se fue revelando poco a poco que en realidad no fue el caso, ¿no? Aparentemente Mario Puzo no tenía idea de qué era el personaje, en su vida había leído un cómic y básicamente lo que hizo fue vender el uso de su nombre para que se utilizase en la promoción de la película. Existe un guion de Mario Puzo, de hecho hay un podcast del que yo hablo bastante seguido, que es World Balloon, donde el conductor del podcast, John Siuntres, entrevistó varias veces a Marty Pascoe. Marty Pascoe, un escritor de cómics bastante conocido, sobre todo en la Bronze Age en los años 70, que incluso escribió algunos cómics de Batman Adventures en los años 90, que se caracterizó por haber escrito muchos cómics de DC, entre ellos muchos cómics de Superman. Y estuvo dentro del comité de creativos que tuvieron que asesorar a Mario Puzo a la hora de escribir al personaje, y fue uno de los tipos que pudo leer ese guion original de Mario Puzo. Y el asesoramiento se basaba principalmente en decirle: el personaje es esto, es lo otro, tratar de orientarlo respecto de cómo interpretar al personaje y mostrarle los cómics en los cuales se podía inspirar un poco para representarlo. Ahora, ese guion original, yo entiendo que lo que se le critica mucho es que era muy campy, que se vendría a ser, no sabría cómo traducirlo para alguien que no conozca el concepto, pero una expresión de algo campy sería, por ejemplo, el show de Batman de los años 60. Eso es típicamente, con eso se refieren básicamente a algo campy, algo que es como juguetón, poco serio, con una estética bastante colorida, ¿no? En general. Y eso fue moderado principalmente con el trabajo de Tom Mankiewicz, que es el que finalmente escribió el guion final de la película y que no está reconocido en los créditos de la película, a pesar de ser quien finalmente escribió el guion. Sí, vamos, a eso es lo que me refiero, ¿no? No a que Puzo no haya hecho trabajo dentro del guion, sino al hecho de que se supone que de su trabajo prácticamente no quedó nada, y a las personas que se encargaron de escribir la versión final, revisarla y demás, se les dio el mismo tratamiento que un Steve Doctor, que es quien hace correcciones sobre un guion ya terminado, a pese a que aparentemente terminaron por escribir un guion desde cero. Sí, y bueno, cuando uno lee que Mario Puzo escribió Superman, dice: ¡oh, el escritor del Padrino! Pero en realidad de lo que hizo Mario Puzo no quedó mucho en la versión final de la película. Y parece que tampoco quedó mucho de lo que hizo en El Padrino. Pues déjame decirte que yo leí la novela y ese es uno de esos pocos casos en los que considero que la película es mil veces superior a la novela. Es bastante malita. Sí, he escuchado bastante de que el guión de Puzo también fue bastante revisado para El Padrino. Como lo que decía Alfred Hitchcock, que es mejor tomar una historia mala y mejorarla que tratar de adaptar un libro bueno. Sí, puede ser que ese sea el caso. Pero como quiera que sea, me parece que sí, el impacto que tuvo esta película de Superman, sobre todo que yo creo que es el primer caso de una película basada en un superhéroe que recibió atención mediática, terminaron de cimentar el estatus de Superman más allá de los cómics como un ícono de la cultura popular occidental, y eso es algo que no podemos dejar de resaltar. Sí. ¿Hay algo en esta película en particular que te haya gustado o que te haya disgustado? No realmente, como mencionas, hay momentos donde el humor es excesivamente inocente, pero afortunadamente no llega a niveles campi que lo conviertan en una farsa. Entonces, me parece que eso es algo que ayuda a que la película se sostenga, ¿no? El hecho de que tiene esa cierta inocencia alrededor de ella, que al mismo tiempo que permite que la película sea hasta cierto punto temporal, ayuda a que no te la tomes tan en serio y no te molesten cosas que tal vez en otras condiciones serías más crítico con ellas. Ya, a mí, como digo, tal vez el tema del viaje en el tiempo sea una cosa que siempre me termina llamando la atención cuando la veo, la veo y digo, ah, está bien, es Superman. Pero la película me gusta mucho, como dije, la volví a ver hace poco y me sigue gustando y creo que cada vez le encuentro más gracia, sobre todo a lo que tiene que ver con las actuaciones. Me llamó la atención que verla ahora me pudiese reír tranquilamente con las tonteras correspondientes al alivio cómico que son las intervenciones de Lex Luthor con Otis, con un humor que es bastante sencillo, es un humor de circo prácticamente, como en que le lleve le lleve la bata cuando está saliendo de la piscina y se la pase mientras está en el agua todavía, o cuando le mueve la escalera y está buscando un libro y le mueve la escalera sin que Lex Luthor alcance a apoyarse en la escalera, en fin. Ahora, esa también es una interpretación distinta del personaje de la que conocemos actualmente. Los que hayan leído a Lex Luthor de John Byrne no van a encontrar aquí al hombre de negocios despiadado de esa interpretación, sino que van a encontrar a la mente criminal más grande de nuestros tiempos. Sí, creo que aquí también ya viene el hecho de tratar de empatar estas versiones que vemos en el cine de nuevos personajes, sobre todo el caso de Lex Luthor, con las versiones que hemos ido conociendo en los cómics. Pero sí, lo que mencionas del humor, por momentos, por acá más que por el circo lo llamamos humor de pastelazo. Pero sí, es a lo que me refiero, ¿no? Pero es en un tono tan inocente que no llega a rayar en lo campi, ¿no? No es el mismo humor que encontrábamos en el Superman perdón, en el Batman de los 60s, pero sí es un humor bastante simplón. Sí, pero de todas maneras efectivo, por lo menos a mí me gustó bastante el hecho de poder reírme. O sea, yo aparentemente tengo la fama de ser muy crítico e inconformista con lo que veo, pero pude ver la No sé película. ¿Cómo? de dónde pueda venir esa fama. Pude ver la película y reírme tranquilamente sin estar, sin que me fastidiara el estilo del humor. Es decir, funciona dentro del contexto. Que eso es algo que a veces le pasa a las películas, encuentro yo, que de repente establecen un tono, se salen de ese tono para hacer una cosa en particular y no es que eso sea malo en sí, sino que no cuadra con el resto de lo que estás viendo. Ok. Sí, puede ser, pero esto puede ser más ya producto de la edad y el verla años después que de cualquier otra cosa. Ok. Y bueno, el contraste de esta película con el cómic que nos gustaría comentar un poco ahora sería con la versión de Superman de Man of Steel de John Byrne. Es bastante grande la diferencia que hay entre esa película y esto. Con el tiempo me ha llamado la atención lo rupturista que fue John Byrne. John Byrne tiene, no sé de qué manera elegante decirlo, pero tiene el ego muy grande y otra parte de su cuerpo también. Entonces, él llega y hace lo que a él le gusta y punto. Y en ocasiones lo hace bien y en otras ocasiones no tanto. Creo que Man of Steel se transformó en un referente y obviamente se transformó en un referente y para mí lo mejor de todos los aportes que hizo John Byrne fue la reinvención que hizo del Lex Luthor. Sí, básicamente se acaba el Luthor, que era el científico loco, inventor, obsesionado con encontrar la forma de construir o descubrir algún mecanismo para superar a Superman. Entonces, como mencionas, es tal vez su mayor aportación el tratar de sentar a un personaje tan irreal como o puede ser Superman en un mundo realista, enfrentándolo ante un villano que no es tan claramente tal. Es un multimillonario industrial que tal vez puede ser un reflejo de los tiempos, ¿no? ¿Quién es el hombre más malvado del mundo? El hombre más rico. Alguien que utiliza su dinero para ejercer el poder, para abusar de los débiles, de la gente que no tiene tanto como él, y se convierte en la antítesis de todo lo que representa Superman. Entonces, sí, puede ser que esa sea la mayor aportación de John Byrne al mito, pero lo que hace es tomar todas las historias contradictorias y confusas que había en el personaje antes de la crisis en las Tierras Infinitas y tratar de empatarlo todo dentro de un paquete congruente, coherente, en un mundo más o menos realista. Sí, y bueno, la gracia que tuvo también fue presentar una versión completamente distinta de Clark Kent. Hablábamos recién de este humor de slapstick, de caerse, de tropezarse, de chocar con los colgadores de ropa, de que a Superman siempre se estaba tropezando, Clark Kent siempre se estaba tropezando con algo o decía alguna torpeza, etcétera. Eso queda de lado completamente con la interpretación, reinterpretación que hace John Byrne del personaje. Además de dejar de lado una serie de mitos de la Silver Age, como en el caso de Krypto, Supergirl, Superboy, Superbaby, o el hecho de que los padres hayan estado muertos como era en la continuidad anterior y vivos en la nueva. Marca un contraste fuerte con el personaje y lo transforma en lo que a mí me gustaba en la descripción que hacía originalmente, en el hecho de que era un tipo competente, capaz y que destacaba y que hacía que tú entendieras a Superman como un complemento de su persona, como una habilidad que él buscaba mantener en secreto, más que nada para poder vivir su verdadera vida como Clark Kent, Sí, teniendo. vamos, la recreación que hace de Clark Kent no tiene nada que ver con la que conocimos en el cine. En lugar de ser alguien a quien inicialmente se acerque porque sienta ternura o lástima de alguien tan torpe, se convierte en su principal competidor a todos los niveles, ¿no? Es un periodista igual de capaz que ella, con su propia forma de ser y personalidad, y esto es algo que enriqueció mucho las historias del personaje, ¿no? Más allá de que si tal vez los niveles de poder mostrados por este Superman contemporáneo contra lo que conocemos anteriormente son poderes un poquito más, ¿cómo llamarlo?, controlados, a un nivel no tan de convertirlo en un dios. Es algo que redondea el personaje, ¿no? El que no sea simplemente, que Clark Kent no sea nada más lo que hace cuando no está salvando al mundo, sino darle una propia vida, un grupo de amigos, un trabajo y algo que lo complemente como una parte esencial de lo que es el personaje. Sí, por ejemplo, aquí encontré una frase en la serie que está en el sexto número, al final, donde claramente lo dice Clark, que dice: Superman no es real, es solamente un par de pantalones de lujo que me permite operar en público sin perder mi vida privada. Y es esa vida privada la que está incompleta sin alguien como Lois Lane. Está hablando de la imposibilidad de él de competir con Superman, que tenga Lois Lane enamorada de esta versión ficticia de sí mismo, no de la versión real. Y creo que ese cambio de enfoque hace que el personaje para mí funcione, y además le recuerdo, por ejemplo, hace algún tiempo a Mark Waid discutiendo con Chris Sims sobre Superman, lo cual es bastante divertido porque los dos son fanáticos del personaje y saben mucha trivia, donde Mark Waid le decía: ok, respóndeme esta pregunta para ver si eres de verdad un fan de Superman o no. ¿Padres terrestres vivos o padres terrestres muertos? No sé cuál sería tu respuesta, Alberto. Yo soy de la edad de que deben de estar vivos al menos hasta que él llegue a la edad adulta, porque para mí es una parte esencial de su formación. Para mí Superman no es Superman por venir de otro planeta. No es Superman porque su cuerpo pueda usar energía solar y darle estos poderes. Porque eso podría ser cualquier supervillano, podría ser cualquier otro vigilante, pero lo que lo hace Superman es la crianza, la educación que recibió de los Kent. Entonces me parece que ambos, tanto la figura paterna como la materna, tienen que estar presentes en su vida, por lo menos hasta que él alcance la madurez, ¿no? Por ahí los 18 o 20 años. Ya a partir de ahí, pues ya será decisión de cada creativo de qué forma lo quiere interpretar, pero sí me parece que lo que marca la forma de ser de Superman que es lo que ya comentamos hace un rato, que es lo que lo distingue de todos los demás héroes o personajes en el mundo de los cómics, es su forma de ser, su forma de pensar, su ética moral. Y esto es producto de la educación recibida de los Kent. Sí, a mí me pasa algo similar. Me gusta que estén vivos, me gusta la idea de que Superman tenga un problema, un dilema, y parta a discutir con su padre a pedirles consejo. Porque te queda claro ahí de dónde viene su capacidad de tomar la decisión correcta de la crianza que recibe. Y creo que eso es importante para el personaje. Marwell era de la idea de que los padres debían estar muertos. Y él lo que decía es que había un componente relativo a la soledad del personaje, a su aislamiento, que él consideraba esencial para la historia y que no le gustaba que los padres estuviesen vivos. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que Superman, a pesar de ser un extraterrestre, no considero necesario la idea de interpretarlo como un tipo que está constantemente lamentándose del mundo que dejó atrás porque fue destruido. Creo que es circunstancial para Superman. Superman no debiera tener que extrañar Krypton si no lo conoció. No sé si será lo mismo para otras personas, pero la verdad es que Krypton no me genera tanta fascinación con el personaje, y como tampoco lo hacen algunas interpretaciones que hablan de él como un dios que camina entre los mortales. No me parece la idea correcta con el personaje. Así que sí, hay varios elementos, hay varias cosas que de esta historia que son tanto olvidables, como por ejemplo el número en que se encuentra con Batman y pelean contra Magpie, que podríamos haberlo omitido perfectamente de la historia y no es mucho aporte. Pero esa construcción que hace John Byrne de Clark Kent, potenciándolo como personaje, como motor de la historia, creo que es el gran aporte que le hizo al personaje junto con la reinterpretación del Lex Luthor. Y en ese sentido creo que no se puede obviar las contribuciones de John Byrne, porque creo que son la base fundamental de los mitos modernos del personaje, al punto que esa reinterpretación del Lex Luthor es la que ha primado en la mayoría de las revisiones del personaje. Por ejemplo, en Smallville, en los cómics de ahí en adelante, en la versión de Lex Luthor como presidente de los Estados Unidos, etcétera. El único que no se sintió tentado por esa idea fue cuando Bryan Singer hizo Superman Returns como un claro homenaje a las películas de Richard Donner, a la película de Richard Donner. Sí, vamos, lo que mencionas de las historias olvidables, yo creo que la miniserie original de Man of Steel tiene un plan muy, muy establecido de lo que quiere lograr con cada uno de los números, ¿no? Obviamente apareció como seis números sueltos. El primer número es el origen, ¿no? Es donde vemos la destrucción de Krypton, cuando Clark descubre que él es adoptado, que no nació que no es originario de la Tierra, pues, y cuando inventa la identidad de Superman. En el número 2 lo vemos, es la introducción de Metrópolis, es donde hace sus primeros rescates y es donde aparece la identidad de Clark Kent y inicia este triángulo amoroso extraño ahí entre Clark, Lois Lane y Superman. El número 3, este encuentro que mencionas con Batman y enfrentar a Magpie, me parece que para lo que sirve es para establecer que Superman es parte del universo de DC Comics. En el número 4, básicamente es introducir a Lex Luthor y establecerlo como el némesis de Superman, aparte de marcar lo que es la persona y lo que comentaba yo hace un rato de esta figura que piensa que el dinero lo es todo, porque cuando lo arresta, y me parece que lo que le dice es: no me puedes arrestar porque yo soy Lex Luthor. Entonces, creo que hasta ahí es muy claro el plan. Para el número 5 tenemos a Luthor tratando de clonar a Superman y descubre que no puede porque es un extraterrestre. Esto es para sentar la figura de Superman como alguien ajeno a la humanidad, al menos a un nivel biológico. Y el último número básicamente es cuando llega a establecerse la relación que tiene con su legado extraterrestre, ¿no? Cuando aparece el fantasma de Jor-El, en este caso uno, más que un fantasma era un holograma, que le explica el origen de su vida, le cuenta acerca de lo que pasó con Krypton. Y tal vez creo que es la parte que más gente le molesta un poquito de esta historia de Barn, curiosamente son pocos, es el hecho de que en esta historia de Superman no nació en Krypton, sino que es enviado como un feto al espacio Puede ser y nace ya que presidente. llega a la Tierra. Básicamente se puede considerar que sí nació en Kansas. Si no tiene el problema de Arnold Schwarzenegger, puede ser presidente de Estados Unidos si lo quiere. Al menos en la versión de John Byrne. Sí. Pues sí, me parece que los objetivos que se plantean con la serie eran muy marcados, ¿no? Cada número cuenta una historia completa que se mantiene por sí misma, pese a ser parte de un todo, pero cada uno de los números tiene una misión específica en mente y lo hace. Ya para cuando termina con esta serie, deja sentadas las bases de lo que habría de ser la versión oficial de Superman con la que creció toda una generación, ¿no? Eso se mantuvo así por al menos que 15, 20 años antes de que empezaran a hacerse revisiones sobre el trabajo de Barr. 20 años aproximadamente. Se supone el 3, 2004, cuando empezaron a hacer algunos cambios. Sí, diría que Jeff Loeb fue el arquitecto de esa destrucción a partir de la reintroducción de elementos de la Silver Age que empezó a hacer tanto en la serie de Superman como en la serie de Superman Batman. Y luego Geoff Johns obviamente fue el que reintrodujo mucho de la Silver Age cuando ya la serie cayó en sus manos, primero como colaborador de Richard Donner y luego como escritor solitario de Action Comics. A mí Me de... parece que Sí, dime. las semillas de todo esto vienen un poquito más atrás cuando se da Hora Cero, ¿no? Porque se reintroduce el concepto del multiverso, que eventualmente derivaría en lo que se conoce como el Hypertime y esta serie de números paralelos que sabemos que hay 52 en el universo de DC y eso fue lo que dio pie a que Loeb primero y Jones después pudieran ir integrando cosas del pasado. Sí, bueno, pero lo único que hubo de multiverso en esa historia que yo recuerde es la versión alternativa que existía de Batgirl, pero en realidad se jugaba ahí con líneas temporales más que con universos paralelos. Sí, sí puede ser. Me refiero a que es donde se empiezan a plantar las semillas, dejar posibilidades de reintegrar cosas de la versión precrisis e ignorar algunos de los ajustes que había hecho Barnes. Sí, Pero pero sí. de todas maneras, por ejemplo, en esa época todavía existía una clara determinación de parte de DC de mantener cierta línea. Se está tratando de hacer trampa a sí misma. Es como alguien que está a dieta y dice o come mientras nadie lo mira o se compra puros productos de dieta pensando que de esa manera no está aumentando calorías. DC tenía, por ejemplo, estos edictos de Superman no fue Superboy, por lo tanto tuvo que buscar alguna manera de explicar la legión de superhéroes. Luego quería tener a Supergirl, pero no quería que hubiese otro kryptoniano, así que inventó la Supergirl Matrix, que luego trabajó Peter David y la transformó en una especie de ángel caído. Después trató de hacer un Kandor que no fuera el Kandor de los kryptonianos, trató de traer un Zod que no fuese el Zod kryptoniano, sino que un Zod ruso. En fin, trató de a poco de ir recuperando conceptos de la Silver Age sin que fuesen exactamente los conceptos de la Silver Age, una especie de versiones bastardas de todas esas ideas, hasta que llegó un momento en el cual tiraron la toalla y decidieron simplemente traer de vuelta todas esas ideas y actualizarlas y olvidarse de mantener esa línea de autoimpuesta de dejar de lado esas ideas. Sí, puede ser. Y ya después vino una serie de recuentos del origen que comentáramos un poquito más adelante, pero creo que con eso terminamos ya un poquito con esta versión de John Byrne. No, Sí. no sé si quieres hacer algo más acerca de esta serie. Sí, bueno, es mi versión favorita del Lex Luthor. No sé si será el caso para todo el mundo, pero creo que queda muy bien. Hay varias historias de John Byrne con Lex Luthor que me gustan mucho. Me gusta cómo cierra el número 4 con esta idea que tú comentabas de que él no lo podían arrestar porque era un hombre poderoso, pero más que eso me gusta cuando él dice que él es el hombre más poderoso de Metrópolis y el alcalde le dice que ya no lo es porque ahora está Superman y que por lo tanto lo pueden arrestar. Entonces, eso inmediatamente crea esa rivalidad entre estos dos personajes que nace de la megalomanía y del egocentrismo del Lex Luthor, y que es una motivación bastante más fácil de entender que el hecho de haber perdido el pelo en un accidente de laboratorio. Sí. Así que crea esa rivalidad, esos celos, ese deseo de Lex Luthor de ser el tipo más importante, más poderoso y ver a Superman como el tipo que se pone por delante de ese objetivo. Tenía mucho sentido para mí, siempre me gustó esa idea del personaje y luego eso es ampliado con cosas como mostrarte que tampoco le importaban a Lex Luthor las personas. Por ejemplo, esta historia famosa en la cual hace una propuesta indecente varios años antes de que se estrenara esa película, que una historia corta, creo que de 8 páginas, en la cual mostraban a una mesera que Lex Luthor iba a seducir y le ofrecía dinero para que se acostara con ella, pero que en realidad era un plan que él repetía siempre de ir a buscar una mesera, ofrecerle esto y luego dejarla botada para que ella sufriera pensando cómo habría sido su vida si se hubiese decidido a arrancar junto a Lex Luthor. Y un número que a mí me gusta mucho y que otra gente, la verdad es que no tanto, en el cual Superman, perdón, Lex Luthor descubre la identidad de Superman, sale en la portada una imagen del computador donde le dicen Clark Kent es Superman, y él rechaza esa respuesta porque considera que alguien con los poderes de Superman es absolutamente imposible que vaya a vivir una vida mundana como un simple periodista de un periódico. Y ese razonamiento que muestra John Byrne de decir, este tipo se siente tan superior al resto, se siente tan por encima del resto de la humanidad, que no es capaz de entender que alguien pueda con poder de todas maneras comportarse de forma humilde, y por eso es capaz de rechazar la evidencia ante sus ojos, y esa es la razón por la cual no es capaz de descubrir que Clark Kent es Superman. Esa idea a mí me gustó siempre, el hecho de Superman se esconde a plena vista porque nadie va a imaginar que Juanito Pérez, que está al lado tuyo, en realidad es un tipo que es capaz de mover la luna si lo desea, qué sé yo, de volar y no sé qué más. Sí, ese número que mencionas es una vez más el mostrarte las diferencias entre Luthor y Superman, ¿no? Luthor no concibe que alguien que tenga poder pueda decidir no usarlo o esconderlo. Entonces me parece que mucho lo que viene de esta versión es precisamente eso, ¿no? El lidiar con los temas de lo que es el poder y lo que representa para diferentes personas, la forma en que se usa. A fin de cuentas, creo que lo que hace Bran es humanizar mucho al personaje. Me parece que es también en el número 6 donde ve una frase donde él dice que Krypton le... Él fue concebido en Krypton y Krypton le dio todo lo necesario para ser Superman, pero fue el crecer en la Tierra lo que le permitió ser humano. Y creo que ese es el tema central de la versión de John Byrne de Superman, que sirvió como el patrón durante muchos años para trabajar con el personaje. Ahora, John Byrne, a pesar de todas las flores que le echamos, también cometió varias atrocidades, como el hecho de que Superman hiciera una película porno junto a Barda. Así que no todo Pero fue bajo la influencia de alguien más. Pero de todas maneras. Es para que vean que no era tan blanco y negro y que sí había tonos de gris en esta versión. De hecho, a mí me gusta ese número. A mí me causa gracia esa escena en la cual, que es muy ridícula, en la cual atacan a Mr. Miracle y lo encadenan, lo ponen en un saco, lo meten dentro de un contenedor de basura, lo sueldan y lo tiran al agua. Y él se escapa antes de eso, igual como que hubiese sido, oh, ok, así atacamos a todos, los metemos dentro de un truco de Houdini. Para explicar al personaje. Vamos, es algo que me gusta mucho del run en general de John Byrne, concluyendo mi serie Man of Steel, a lo largo de Action Comics y cuando se lanza la serie paralela que era Superman a secas. Creo que eran historias entretenidas y podías encontrar detallitos divertidos como eso, como podías encontrar elementos de drama o historias completamente de ciencia ficción. Y otra cosa muy importante, que es algo que a lo mejor le va a sonar muy extraño a gente que solamente lea cómics contemporáneos, cada número contaba una historia completa, ¿no? Por difícil que suene de creer. Entonces, Sí, sí, antes estamos existía hablando de algo que se Ryan Miles. llamaba número unitario. De hecho, Sí, por eso Ryan. existe, todavía se existe esa premiación Eisners, es por eso. Sí, si alguien tiene posibilidad de hacerlo, regálele algunos números del Action Comics de John Byrne a Brian Michael Bendis para que vea que sí es posible contar historias de manera concisa sin necesidad de alargarlas eternamente. Y, entonces, es algo que me gusta mucho de la forma en que trabajaba John Byrne con el personaje, pero pues eventualmente su ego y la forma de trabajar de DC Comics terminaron por llevar a una ruptura que pues parecía ya una cosa que era solo cuestión de tiempo, ¿no? Pero sí me parece que son historias que tenían ese mismo balance del que hablábamos en la película, ¿no? Podías encontrar elementos de drama, de comedia, de acción, de ciencia ficción a lo largo de las historias y podías tomar cualquier número y leerlo sin importarte si habías leído el número anterior o si vas a poder leer el número siguiente. Me parece que eso es algo digno de resaltar. Ok, llegamos a nuestro siguiente tema, en este caso de comentario, que sería Superman 2. Esta era mi película favorita cuando chico, no sé si estarás de acuerdo, Alberto. Pues entre comillas sí. Me parece que lo que hace es que, ya hablando de lo que es poder tener a un Superman en el cine, el poder ver a un hombre volando y haciendo cosas increíbles, ya que tienes eso, lo único que te faltaba era poder verlo enfrentando a supervillanos. Y no cualquier clase de supervillanos, sino supervillanos kryptonianos, donde todas las posibles ventajas que sus poderes le ofrecían desaparecen. Entonces me parece que ese era el gran atractivo de Superman 2 como película, sobre todo siendo un niño y aficionado a esta clase de temas. Sí, a mí me pasaba que, claro, veía la Superman 1 y Superman podía volar, etcétera, pero no veía que necesitara tanto los poderes que tenía. ¿En qué los usa si finalmente no los villanos con los que se enfrentaba no eran tan poderosos como él? Y aquí obviamente la idea de tener una pelea de personajes superpoderosos era fascinante. Me repetí la película en la escena de la pelea contra los kryptonianos, la verdad es que me aburrí, casi creo que me quedé dormido, pero cuando era niño alucinaba con esa pelea, me fascinaba la idea de ver a Superman peleando contra los otros tres kryptonianos. Sí, es lo que digo, ¿no? Es que ya te habían convencido de que un hombre podía volar y hacer cosas increíbles. Lo que te faltaba era poder verlo enfrentando dificultades a ese mismo nivel. Entonces, sí, como lo que mencionábamos, ¿no? A fin de cuentas, los años no pasan en vano y si ver ahora el trabajo de coreografía y las técnicas para filmar una secuencia de acción, pues no eran las mismas en aquel entonces a lo que nos hemos ido acostumbrando con películas recientes y es la parte que no envejeció bien de la película, pero la sola idea de pensar en ver a Superman pelear contra contrapartes suyas, pero sin su guía moral, creo que era el gran atractivo de Superman 2 y lo que hizo que en su momento fuera un golpe mediático tan grande. Arrodillarás ante mí, Jor-El, tú No, y tus son... herederos. No, no, es que no suena con el mismo impacto si lo dices en español. Kneel before me. Bueno, no puedo imitar la voz de Teresa Stamp, ¿qué le vamos a hacer? No me dan los tonos de mi garganta. Sí, Pero no es fácil. no, la película me encantaba. Y bueno, esta es una que me repetí y la verdad es que después de verla me gusta, creo que ahora puedo decir que me gusta más la primera de las películas de Superman. Hay varias cosas que me siguen gustando de esta película, como es la interacción de Loisa con Superman. El tema del romance creo que está bastante bien llevado hasta la resolución. Spoilers. Y la batalla con los kryptonianos también me gusta bastante hasta la resolución. Creo que es en la resolución de los conflictos donde esta película baja algunos peldaños. El hecho que, por ejemplo, Superman invente alrededor de tres o cuatro poderes durante la pelea con los kryptonianos es algo que me saca un tanto de quicio cuando veo la película ahora. Cuando era niño recuerdo haber estado tirando escudos de celofán, pero hoy por hoy me parecen un tanto ridículos. Me llama la atención que Zod fuera, por ejemplo, capaz de levantar gente apuntándolos con el dedo, un poder que Superman nunca tuvo. O esa pelea en la que aparecen y desaparecen, que creo que es una especie de pseudo homenaje a la resolución de Enter the Dragon de Bruce Lee. No creo, y si fue así, dudo que haya sido intencional. Más allá de esas cosas que son un tanto cosméticas, lo que me molesta de esta película es que Superman, luego de quitarle los poderes a Zod y a su pandilla, los mate. Porque si vieron la versión que se estrenó en televisión, no cabe concluir otra cosa que el hecho de que Superman mató a Zod, mató a Ursa y a Non. Eso para mí es un gran no de parte de Superman. Si es difícil aceptarlo con los personajes cuando tienen poderes, creo que una vez que ya se los quita es bastante más inaceptable todavía. Sí, vamos, el problema es que quedaba demasiado abierto a la interpretación, ¿no? Entonces te llevaba a esa conclusión sin mostrártelo directamente, entonces sí era algo que parecía no encajar con la visión que tenías del personaje y era algo que te causaba un conflicto moral, que te hacía pensar, no, es que Superman no haría eso. Ahora, existen versiones alternativas de ese final. Existen dos, de hecho. No sé si las conoces tú, Alberto. Me imagino que Sé sí, que no sé qué pregunta existen. tontera. No, sé que existen, sé en qué consisten las diferencias, pero nunca las he visto. Ok, si las quieren ver, basta con que busquen Deleted Scenes de Superman 2 y las van a encontrar, no en YouTube, pero sí en otros servidores de video. La primera versión alternativa es la de la película de Richard Donner. La versión alternativa de Richard Donner es que la pelea ocurre bastante, en forma bastante más corta que lo que ven en la versión en el cine, llega a los tres criminales de Krypton y poco después Superman los engaña y le quita los poderes y los tira, caen por un pozo y se mueren. Pero en vez de existir esta resolución en la cual luego Superman va y le da un beso a Lois y ella olvida todo, otro poder nuevo que tenía el personaje, vuelve a hacer el truco de la primera película, vuelve a hacer girar la Tierra para el otro lado, la gente se vuelve a marear, los pájaros dejan de dormir otra vez y hasta el punto en que deshace la explosión que los liberó de la zona fantasma al principio de la película. Que a todo esto en la versión de Richard Donner, esa explosión no ocurre por el tema de los terroristas que están atacando la Torre Eiffel, que es algo que se agregó con posterioridad, sino que es una explosión que ocurre justamente por la resolución de la primera parte, en la cual Superman, al deshacerse del primer cohete que va a explotar, lo lanza al espacio y al explotar libera a los criminales kryptonianos. Algo que no mencionamos y que es posible que no sepan es que Richard Donner estaba filmando originalmente Superman 1 y Superman 2 de forma simultánea, como lo que ocurrió con Peter Jackson y El Señor de los Anillos. Y por la misma razón, Claro. que era para abaratar costos, fue otra Ahora. cosa que estaba cobrando Marlon Brando por aparecer en la película. Ahora, él tuvo una pelea con los productores, o los productores tuvieron una pelea con él. El asunto es que lo despidieron y contrataron a Richard Lester, que fue el director de Hard Day's Night de los Beatles, para que dirigiera la película. Él tuvo que, por tema de reglas hollywoodenses, filmar un montón de escenas de nuevo para poder aparecer como director de la película, porque no podía utilizar el metraje creado por Richard Donner y que la película hubiese sido filmada por Richard Donner, pero apareciera bajo su nombre. Así que se agregó bastante, se utilizaron las escenas de Richard Donner, pero se agregó bastante material que pasa principalmente por la pelea en la Fortaleza de la Soledad y por toda la escena, la secuencia inicial con la pelea en la Torre Eiffel. Si ustedes ven la película, cuando Lois y Superman llegan a las cataratas, ellos mismos explican por qué están allá, porque están en las cataratas del Niágara haciéndose pasar por una pareja. Pero la verdad es que no hay ningún momento en el cual uno entienda por qué rayos llegaron allá. Cuando uno es niño no le importa esas cosas, pero cuando estaba viendo la película dije, ¿qué pasó? ¿Cómo? Debo admitir que estaba un tanto ebrio de ver tantas películas de Superman seguidas. Pero de todas maneras estaba un tanto confundido. Y claro, en la versión de Richard Donner hay una escena en la cual Perry White los manda a cubrir y que probablemente la eliminaron por un tema de tiempo en la edición que se publicó originalmente. Con esto se elimina también la muerte de los villanos, porque a pesar de que Superman los mata, la verdad es que los mata pero los revive, por lo tanto es como que, como decimos por acá, borra con el codo lo que escribe con la mano. La otra versión alternativa es una escena que entiendo que también filmó Richard Donner, pero que no apareció en ninguna versión oficial, o incluso según Wikipedia apareció en unas versiones que se estrenaron en Australia de la película. Porque dependiendo de dónde vieron la película en el mundo, vieron distintas versiones de Superman 2. La película tuvo un periodo de estreno de alrededor de 6 meses, que partió en Australia y terminó en Estados Unidos en junio de 1981. Por lo tanto, hay creo que dos versiones por lo menos que circularon de la película en los distintos cines del mundo de esa época. En esta versión, que es una escena borrada que no estoy seguro si apareció en el cine o no, luego de la escena en la cual Lex Luthor le empieza a decir a Superman que él siempre estuvo con él y siempre lo apoyó y no lo traicionó, sino que estaba reforzando su idea para engañar a los criminales de la zona fantasma, siguen esa conversación afuera y afuera hay una patrulla del Ártico que se lleva detenido a Lex Luthor. Que a todo esto en la versión original se da a entender que Superman lo deja abandonado en la Fortaleza de la Soledad sin medio de transporte. Arresta a Lex Luthor y se llevan arrestados también a los tres criminales de la zona fantasma. Y luego Superman se va con Lois Lane y destruye la Fortaleza de la Soledad. Y tienen esa conversación dramática en la cual le dice que tiene que elegir nuevamente al mundo en lugar de ella y que por lo tanto ya no podían seguir juntos. Esas son las dos versiones alternativas que tiene la película. Otro tema que me molesta de esta película es la pelea con Rocky. ¿Por qué? Porque está bien que Superman se enoje y trate de pelear con alguien que lo insulta cuando no tiene poderes. Pero cuando tiene poderes y vuelve y lo golpea, es lo que decía antes, comportarse como un abusador. Entonces no me parece que sería algo que Superman haría. O algo que no debiera hacer en realidad. Si yo escribiera Superman, jamás haría esa escena. Bueno, pero después se encarga de deshacerlo, porque recurre nuevamente al truco de demás de vueltas al revés al planeta para que todo esto nunca haya ocurrido. En esa película no da vuelta al planeta. ¿Estás seguro? La versión de Donner. No, ya estoy confundido, se me enreda la cabeza. ¿Ves? Por eso fue que me rehusaba a ver la otra versión. Pero sí, es una versión de Donner, ¿no? Donde al final vuelve a hacerlo para que los criptonianos nunca se hayan escapado de la zona fantasma, Luis no sepa quién es y la fortaleza sigue en pie. No, de hecho es más divertido todavía porque la versión de Donner hace retroceder el tiempo y después de que arregló todas las cosas, de todas maneras va a golpear a Entonces sí, está fuera de lugar la escena. lo cual es más ridículo todavía porque en esa versión, como hizo retroceder el tiempo, Rocky nunca le pegó. Ok, no, Pero está mal. él se acordaba y tenía. Eso lo convierte en un bully. Claro, y lo otro que no puedo aceptar de esa película es el patinador. Ah, bueno, son esa clase de momentos ridículos que la marcan como una película de su época. Sí, estaba viendo la escena de la pelea con los kryptonianos cuando empiezan a soplar a la gente y la escena es eterna. Están Sí. soplando, no sé, 5 minutos y es muy chistoso cuando pasa el patinador y empiezan a soplar. Es para reírse un momento, pero como es tan larga la toma, se muestra en la escena en la que el tipo ya no va patinando hacia atrás sin impulso, sino que se da vuelta para recuperar el control y empieza a patinar hacia adelante y se detiene con algo. Entonces tú ves toda la escena cuando lo están impulsando falsamente con los ventiladores y después cuando él se controla su movimiento. Y hay dos personas hablando por teléfono. Que son sopladas por allá lejos y que siguen hablando mientras están cayendo al suelo. Lo hacen Bueno, dos veces con dos personas distintas en dos casetas telefónicas distintas. okay. A lo que me refería con que es una marca de su época, bien podrías considerar que es el primer blockbuster de verano de los 80, porque la película se completó en 1980, se estrenó en Europa en diciembre de 1980 y luego en 1981 el resto del año. Entonces, los 80 y todas las tonterías que nos dio el cine americano en los 80 empiezan con Superman 2. Comando y depredador después. Eso ya, Comando no me parece tan mala, sobre todo porque soy de la idea de que al final, en el último guión que fue el que se filmó, deben haber eliminado casi todo lo que había hecho Jeff Loeb, lo Okay, que no nos sabía permite que Jeff mantener. Loeb tenía algo que ver con esa película. Hizo un guión que no le gustó a nadie, trajeron un script doctor y luego dejaron que el script doctor le pasara por encima, ganándose el crédito de guionista en vez de quedar en el anonimato. Entonces, aparentemente el productor de Comando tenía bastante más sentido común que los editores en DC Comics y se deshizo del trabajo de Jeff Loeb. Ok, Jeff Loeb es un misterio para mí, de ese de nepotismo puro. Ok. Tal vez el antecedente directo de lo que ahora estamos viviendo con David Goyer. ¿Algo más que te gustaría comentar de Superman 2? No, tal vez quizá el aclarar, ¿no? Que los nombres de los personajes fuera del General Zod fueron creados para la película, ¿no? Los personajes de No ni Ursa no existían en los cómics, pues fueron incorporados y John Byrne cuando estaba escribiendo Action Comics y Superman se encargó de volver a cambiar los nombres y los primeros que aparecen ahí es Zod y otros dos kryptonianos que no eran ni Ursa ni No. Estos son nombres creados específicamente para la versión fílmica que eventualmente aparecieron en cómics. Sí, Non de todas maneras volvió a aparecer después en los cómics de Richard Donner con Jeff Jones que se publicaron por ahí por el año 2008-2006. No recuerdo bien la son. Ahí vuelve a aparecer Zod y Non, que en este caso es un científico que sufre un daño cerebral y eso lo transforma en, como era la frase que decía Jor-El, una máquina de matar cuyos únicos medios de expresión son la violencia y la agresión. Algo así. ¿Ves? Hasta eso suena a descripción de personaje de película ochentera. Oyes eso, oyes cualquier película de los 80s protagonizada por Chuck Norris, Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. Nacieron los 80s en Superman 2. Puede ser. Y bueno, yo les recomiendo si tienen el interés en ver las versiones alternativas, porque algo que es bastante curioso es que al mezclar metraje que fue del año 78 con metraje nuevo del año 80, hay bastante inconsistencia en el aspecto físico de los personajes. En el caso de Lois Lane, que sufrió un deterioro acelerado producto de su problema, se nota mucha diferencia en su rostro en cuanto a aparición de. Aquí está más delgada, aparición de arrugas, el peinado no calza, tiene como 4 o 5 peinados durante la película. Y en el caso de Christopher Reeve, se ve mucho más musculoso de una escena a otra. Algo que me gustó mucho de las versiones alternativas de cómo descubren los poderes de Superman en una de las escenas borradas es que Superman en una de las escenas alternativas entra golpea la puerta de Lois, Lois le dice que entre, ya habiendo sospechado que era Superman porque aparece una plana del Daily Planet con una fotografía de Superman y ella le dibuja las gafas de Superman y el traje de Superman alrededor, perdón, le dibuja las gafas de Clark Kent y el traje de Clark Kent alrededor de la foto de Superman. Y ahí empieza a sospechar de Superman, hace todo este razonamiento de, siempre cuando está Superman no está Clark Kent. Y cuando están en las cataratas de Niágara le dice que entre, está en toalla y le dice que es Superman y le dice, no, pero Lois, ¿qué te pasa? Es una tontera. Ok, cometí un error al apostar mi vida de que tú eras Superman, ahora voy a apostar la tuya. Entonces saca una pistola, lo amenaza y luego le dispara. Y él la queda mirando y dice, bueno, no puedo hacer como que me morí si no estoy muerto. Y ahí le confiesa que es Superman. Y él le dice, pero ibas a arriesgar la vida de Clark Kent si estás equivocado. Y él le dice que no, porque en realidad la pistola tenía salva. Lo cual es chistoso porque creo que Superman se debiera haber dado cuenta de que no le llegó nada, pero en fin. Es bastante más interesante en cuanto, creo yo, de la intrepidez de Lois Lane esa interpretación de esa escena y los personajes la venden bastante bien, o sea, los actores la venden bastante bien. Sí, no sé, volvemos a lo mismo, ¿no? La inocencia inherente de estas películas se manifiesta en escenas como esa. Esa escena que mencionas me da un poquito de risa porque es algo que se convierte en un cliché, ¿no? Ya con la intensidad de cualquier personaje, me dice, ¿ha notado cómo fulanito de tal y fulanito de tal nunca están juntos en el mismo tiempo? Entonces me parece que, volvemos a lo mismo, como el primer héroe, me marcó mucho de las formas en que trabajaba el género y una de ellas es precisamente en el caso de la identidad secreta, ¿no? El disfraz que son simplemente un cambio de peinado y los anteojos se explica con detallitos como el que nadie sea capaz de creer que un personaje tan poderoso recurría a esto, o los cambios de postura o lenguaje corporal, y es algo que para mal o para bien ha marcado durante muchos años cómo se concibe al género, pero la película es entretenida y volvemos a lo mismo, es tal el nivel de inocencia que hay en ella, que a pesar de que se notan los años que han pasado desde que se hizo, permiten que ese aire de inocencia los deje no tomarlo de una manera tan crítica. Encontré la frase con la ayuda de la mayor herramienta del siglo XXI, Google. Es: On this mindless aberration, whose only means of expression are wanton violence and destruction. Obviamente, con el tono en que lo dice Marlon Brando suena mucho mejor, pero me hace mucha gracia esa rima un tanto rebuscada a la hora de hacer una acusación ante un tribunal. Sí, lo bueno fue que no trataste de imitar la voz de Marlon Brando, porque si no, sí, yo he sido el primero en pedir acción legal. Me falta ponerme algodones en las mejillas para poder tratar de imitarlo. Bueno, pero no lo imitarías en su versión del Padrino, ¿sí? No sé, tal vez un poquito. En fin. Ok, llegamos a otro origen del personaje que, de hecho, de este origen se toma bastante para la nueva versión de Superman. Sería el caso de Bill Wright, el cómic de Mark Waid y Lane y Liu. Sí, vamos, esto ya se dio en 2003, 2004, me parece que es cuando aparece, que era cuando hablaba de casi 20 años sin tocar el origen, y se da como una respuesta precisamente a los cambios introducidos en diferentes eventos en DC, ¿no? Donde Mark Waid intenta reinterpretar al personaje y actualizar un poquito la versión de Barn. Se convierte de acuerdo con la versión oficial, tanto de DC como de Wade, en un complemento más que en una corrección, ¿no? Y se supone que lo que tendríamos que entender como el origen del personaje es la suma de Man of Steel más Bill Wright. Pero tenemos una historia que contradice tantas cosas que sí, al menos a mí me parece que sí debemos considerarlo como un origen diferente y un nuevo punto de partida, ¿no? No sé si te deja la misma impresión. Sí, no, o sea, creo que esa era la intención, pero lamentablemente fue como gritar a la carga y luego Mark Waid miró a los lados y nadie lo estaba siguiendo. Lamentablemente es una historia en la cual DC dejó de lado totalmente. No, me parece que hayan elementos de Build Right que hayan tenido gran impacto dentro de los cómics mensuales de Superman, por lo menos a largo plazo. Tal vez a corto plazo un poco más, pero la verdad es que no estaba leyendo la serie en esa época. Y es un tanto lamentable porque es una reinterpretación moderna bastante interesante del personaje. Sí, hay algunos elementos que yo encuentro objetables, pero me parece que sobre todo tomando en cuenta que esto fue yo pensando en nuevas generaciones y no en quien ya tuviera un conocimiento claro del personaje o de muchos años, me parece que las cosas que aporta el mito son bastante interesantes, ¿no? Digo, básicamente la misión que tenía Mark Waid con esta serie era tratar de que la gente se volviera a interesar por el personaje, ¿no? El pensar que hay detrás de un hombre superpoderoso que decide ponerse unas mallas y salir a pelear por la verdad, la justicia y la forma de vida americana. Es algo que la misma idea del concepto suena tan anacrónico que yo creo que para la mayoría de las audiencias, no solo en cómics, es difícil relacionarte con él, ¿no? No sé, me parece que en alguna de las ideas alguien decía, ¿por qué yo voy a preocuparme por un hombre que no puede ser lastimado? Entonces creo que lo que trata de hacer Wade es precisamente crear esta empatía por el personaje, el entender de dónde viene lo que representa y le toma 12 números hacerlo. No sé, eso sí me parece que es un poquito demasiado larga para lo que se propusieron, pero sí me parece que lo que aporta el mito del personaje es bastante interesante y yo sí trato de verlo como un complemento a Man of Steel. Ignoro las partes que no me gustan y tomo las demás, pero no sé qué tan fácil sea para la mayoría de los lectores tratar de empatar estas dos versiones del personaje. Yo creo que es un cómic que uno puede recomendar y no recomendar al mismo tiempo. Creo que uno lo puede recomendar como una buena forma de hacerse una idea de Superman, pero tomarlo con el grano de sal de decir a la vez, olvídate de que algo de esto se vaya a respetar en alguna otra parte. Y a la vez, es el problema que tiene la historia en el sentido de que no es un buen cómic introductorio de Superman por el hecho de que no te deja al corriente del personaje. Al ser una reinterpretación que no fue respetada por la misma editorial, hay varios elementos que se introducen que quedan de lado y por lo tanto uno queda un poco en el aire como lector. Creo que me gusta bastante lo que es la reinterpretación de Lex Luthor. Es bastante consistente con la psicología del personaje dentro de Man of Steel de John Byrne, pero a la vez tiene elementos que lo contradicen fuertemente, como el hecho de que Superman y Lex Luthor se conocieran de niño, que es probablemente un resabio de la Silver Age, que no sé si habrá sido por edicto editorial que entró ahí o tal vez más probablemente porque Mark Waid le haya parecido que era algo que necesitaba tener el personaje para que fuese más un némesis más directo de Superman. Y no sé, creo que el hecho de que Superman decida recorrer el mundo es algo que está un poco inspirado en Batman, pero a la vez es bastante interesante como idea del personaje, de esta idea de buscarse a sí mismo, pero de una manera más proactiva. Porque hay otras versiones en las cuales el personaje, por ejemplo, el Earth One de Straczynski, en el cual el personaje vaga y con un absoluto desinterés por las cosas. Este es un Superman que tiene hambre de encontrarse a sí mismo, de conocer el mundo, de ayudar a la gente. No tiene claro de qué manera hacerlo. No ha decidido el tema de la doble identidad. No tiene claro la logística de lo que quiere hacer, pero tiene un deseo de ayudar, un hambre por conocer, no sé. La típica búsqueda de pasar de ser un adolescente a ser un adulto, pero hecho con esperanza, no con una especie de apatía melancólica, o no sé, ¿cómo se diría llorón de una manera que lo entienda todo el mundo? Chillón. Ok, la idea de que ande trapeando el piso Superman. Oh, sí, soy el último de mi raza. Oh, puedo volar, pero oh, qué triste es mi vida. Esa cuestión a mí me desagrada. Creo que es algo que, no sé, no es interesante, creo que casi en ninguna circunstancia, a menos que seas fan de cierta franquicia de vampiros. Es el emo Superman. Claro, super emo. Exactamente. Ese super emo no me interesa para nada, porque por lo mismo que decía, creo que Superman es super por cosas que son más, que van más allá de los poderes y que tienen que ver con el carácter y aunque es súper entendible porque a todos nos pasan momentos en los cuales nos compadecemos de nosotros mismos, creo que Superman es del tipo de... tiene que ser la excepción, porque es súper. Sí, vamos, volvemos a lo mismo, ¿no? El tratar de entender al personaje como que no lo puedes escribir como un humano normal. Entonces, eso del Superman deprimido sí es algo que no tiene razón de ser, ¿no? Sí es algo en lo que se trabajó desde el revamp que hizo John Byrne, fue que él no se ve a sí mismo como un outcast precisamente porque fue criado como un ser humano. Él se ve como parte de la humanidad, pese a que está consciente de que biológicamente no pertenece a ella. Entonces sí, igual es una parte que molesta eso de que se le trate como eternamente deprimido por ser el último sobreviviente de su raza. Pero fuera de eso, me parece que las aportaciones de Wade a la historia son buenas, sobre todo tomando en cuenta que hay mucha gente que tal vez nunca antes haya leído una historia de Superman o no entendía de dónde viene el personaje. Entonces, lo que mencionaba de que me parece que contradice demasiadas cosas de Man of Steel como para que pueda recomendar las dos. Me parece que si es alguien que está haciendo su primer acercamiento tanto al género de superhéroes como al personaje de Superman, tal vez sería más fácil entender mucha de la motivación del personaje a partir de la versión de Mark Waid. Pero sí, insisto, me parece que la serie es, uno, demasiado larga y dos, que hay momentos donde sí termina por contradecir de una manera demasiado fuerte algunos de los elementos previamente establecidos. Pero no por ello deja de ser una historia recomendable. Sí, a mí creo que si hay algo que puedo rescatar es que para mí esa, cuando pienso en que me gusta el dibujo de Lane y Liu, ese es el dibujo en el que pienso de Lane y Liu, o Lane y Francis Liu como firmaba en esa época. El dibujo más, bastante más sucio, con bastante más achurado que realiza hoy en día, no me parece malo, pero me gusta mucho más esa versión limpia que tenía en Birthright que la que tiene actualmente el dibujante. Sí, a mí también creo que me gustó un poco lo que había hecho en Wolverine, pero tal vez es una de sus trabajos que artísticamente es de lo que más me gusta que ha hecho este artista, que suele causar opiniones divididas respecto a su trabajo. Sí. Pero lo que mencionabas de lo de Luthor, hay alguna frase por ahí que se me queda grabada de la historia, no recuerdo en qué número es, pero es ya pasada la mitad, cuando le explica por qué lo odia, ¿no? Que le dice, tú me humillaste, me volteaste a ver a mí como de la misma forma en que yo veo a las hormigas, y eso es algo que tú no puedes hacer, punto. Entonces me parece que sí, lo que él hace con Luthor, me parece que es un poquito empatar al Luthor por John Byrne, pero integrando algunos de los elementos de Luthor pre-crisis, ¿no? Tenemos también una de esas invenciones mecánicas gigantescas, esa araña gigante que ataca a Metrópolis. No sé si esto sea un eco de la frustrada película de Superman, donde el productor insistía en que quería verlo pelear con una araña gigante, pero sí hay algunos elementos en la historia que no, La de Kenny simplemente Smith. no empatan. Así es. De Kevin Smith en algún momento y en otro más de Tim Burton, ¿no? Pero no recuerdo que peleara con una araña gigante en Birthright. Pelea contra un ejército de kryptonianos, supuestamente. Ok, esto tiene algún tipo de ley. ¿No hay una araña gigantesca más grande que los rascacielos de Metrópolis? No, eso me parece que fue Nerd One. Ok, me estaba confundiendo entonces con la versión del Superman emo. Perdón. Eufrosky. Estaba mezclando pesadillas, Alberto. Oye, Esteban, lo estoy checando y creo que no me equivoqué de Super Emo. Sí es en Birthright donde aparece la araña gigante, ¿eh? Ah, sí. Sí, al final del número 9 hace su aparición sobre los rascacielos de Metrópolis y lo que ves la vista desde el suelo es el escudo de Superman en lo que sería la panza del bicho y Superman pelea contra esta máquina en el número siguiente, que es el inicio de la invasión kryptoniana. Maldición de haber sido mi aracnofobia la que me hizo bloquear estos recuerdos. Sí, aquí Pues sí, está y puedes. página doble en el número 10. Así es. Maldición. Entonces estaba yo bien y tú estabas equivocado. Bueno, suele pasar. Me hice por un momento, yo estaba seguro de que no, porque bueno, estoy casi seguro de que me he deshecho de todas las imágenes de la memoria, no me interesa volver a tocarla. Entonces me sorprendía que hubiese confundido la referencia. Sí, no, en el One hay unas naves que se parecen a Man of Steel, pero en fin. Ok, creo que estamos llegando al final de este episodio especial dedicado a Superman. Y vamos a discutir nuestro cómic favorito, Earth One de Jan Michael Straczynski. No, Joe Michael Straczynski. Yo a Straczynski le tengo aprecio por mucho su trabajo en televisión, pero no sé, es un gran guionista y productor que tal vez no debió haber escrito cómics jamás. Aunque hay algunos cómics suyos que he disfrutado bastante, ¿eh? No, No, me gusta generalizar. Básicamente no me gusta lo que ha hecho con Spider-Man o con Superman, entre otras cosas, pero sobre todo sus ideas propias me agradan bastante. Entonces no me molesta tanto que vean que si me gustan los cómics de Joe Max Straczynski, porque sí hay varios que me gustan. Me gustaron sus dos proyectos iniciales en Image. Me gustó lo que hizo con The 12 en Marvel. Entonces, básicamente me molesta la pobreza de conceptos de su trabajo en Spider-Man y en Superman, pero más allá de eso no lo detesto tanto como muchos otros fans. Okay, yo lo detesto suficiente por mucha gente. Ok, entonces ya tienes suficiente odio en estos podcasts como para sumarle lo mío. No, pero ahora sí llegamos al meollo del asunto, al comentario de la nueva película de Superman de Man of Steel. Alberto, yo ya sé lo que opino, quiero saber lo que opinas tú. Yo opino que tenemos una vez más una oportunidad desperdiciada. Me parece que la película tiene algunos elementos interesantes, hay cosas muy bien logradas. Me gustó mucho la elección de Henry Cavill para interpretar el personaje principal. Desde que se anunció, yo conocí al actor por su trabajo en televisión, en esta serie de Los Tudor. Incluso la película de Immortals, que la película es bastante malita, pero me parece que ahí se veía un poquito lo que podía hacer tratando de interpretar a un héroe. Además de que físicamente hay momentos donde, por las expresiones faciales, me recuerda mucho a Christopher Reeve. Entonces, me parece que aun cuando hay algunos elementos en la película que se pueden rescatar, al final creo que sí se convierte en otra oportunidad perdida, en un intento fallido de hacer una buena película de Superman. Pero más que a otra persona, yo culpo a David Goyer por el pobre guión. Es un guión bastante mediocre. Los diálogos en la película tal vez sea la parte más criticable, pero en términos generales no me parece tan mala. Creo que puede ser un intento de rescatar la franquicia, pero la primera impresión que me deja es el de oportunidad desperdiciada. Sí, yo creo que hay fundamentos aquí para sobre los cuales construir. Hay muchas cosas que me gustaron, al igual que tú. Creo que Henry Cavill fue una muy buena elección como protagonista. Creo que lo hace muy bien. Creo que lo hace mejor de lo que podría haber esperado él. Yo no tengo en este caso el antecedente de conocer otros trabajos de él, sé que los había hecho, pero no he visto los Tudors, por ejemplo, y ni Immortals. Así que no tenía muchas referencias de qué esperar de él. Las versiones que había visto a través de trailers, del traje, del físico de él, por un tema de que se veía excesivamente trabajado, me parecía un tanto extraño. Pero una vez que empieza la película, qué sé yo, el traje no me llamó mayormente la atención, no me sacó de la película como cuando se lo presentó originalmente. La verdad es que no me agradó para nada. Sigue sin gustarme, pero no es un elemento que me molestara viendo la película. Creo que en general la elección de actores fue bastante buena. Incluso tus múltiples quejas acerca de la abuela Amy Adams como Lois Lane. Claro, Amy Adams es una buena actriz, me gustó como lo hizo como Lois Lane, pero no era mi crítica respecto a esta película, sino que yo pensaba, por ejemplo, lo que pasó con Margot Kidder en la Superman original. Pero ella puede haber tenido también que ver más con su problema de salud que con que realmente fuese demasiado vieja para el papel, ¿no? Claro, no es que fuera vieja, pero se deterioró mucho durante las películas, al punto que en la cuarta ya prácticamente no aparece. Pero en este caso Amy Adams es alrededor de 10 años mayor que Henry Cavill. Ella no es vieja, obviamente, pero dentro de un contexto de imaginar una película Superman 4 dentro de 8 años más, ella va a estar más cercana a los 50 años que a los 30, entonces se va a notar en ese momento esa diferencia de edad. Y claro, esto es creo que no puedo defender que no es sexista, pero es así, me parece. Es un tema de simplemente de edad. No la encuentro vieja hoy, pero encuentro que va a estar se va a notar mucho la diferencia si esto llega como a la tercera o cuarta secuela en un par de años, en algunos años más. No sé, yo confío en que la tecnología en el maquillaje y retoques digitales está suficientemente avanzada como para que ya no sea una preocupación tan grande como lo pudo haber sido hace años. Yo pensé que iba a decir, yo confío en que van a cambiar a la actriz que la interprete. No, yo más bien espero, tengo la esperanza de que alguien cambie al guionista, porque Sí. realmente el trabajo de dirección no me molesta. Creo que Snyder es un director capaz. No me parece que sea alguien sobresaliente, pero me parece que sea incapaz. Y me parece que con un buen guión pudo haber hecho algo mejor, porque las fallas que le encuentra la película no tienen que ver con el trabajo del director, todas esas vienen del guión. Hay muchos hoyos en la historia, los diálogos son muy pobres, el desarrollo de personajes es nulo cuando no es sacado de la manga de acuerdo a lo que requieran para lo que están tratando de contar. Pero sí, los problemas vienen del guión y no de alguna otra parte. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con eso. Snyder me parece que es más un director de fotografía que un director de cine. Y de fotografía digital en ese caso. Creo que lo hace bien en la película. Yo vi la versión en 3D, en la sala XD, de un cine de acá de Santiago. Y la verdad es que considero que no es una gran diferencia verla en 3D que verla en 2D. No hubo realmente ninguna escena en la cual el 3D se destacara al verla en el cine. En ese No, me sentido, pasó lo mismo. creo que es un desperdicio el 3D que hayan hecho. Creo que hay un tema de elección técnica, no sé si lo habrán hecho mal, lo habrán hecho apurado, no se diseñó para eso, no tengo idea. No sé de suficiente de 3D como para opinar al respecto, pero sí puedo opinar que mi experiencia fue que el 3D no le aportó nada a la experiencia visual de la película. Sí, me quedo en la impresión de que les dijeron que lo iban a hacer en 3D y Snyder no tenía idea de qué hacer con esta tecnología, ¿no? Yo divido las películas que he visto en 3D en dos, las efectistas y las efectivas. En las efectivas logran integrar el 3D a la narrativa, ya sea para crear efectos de profundidad o de plano integrarlo a la experiencia con la que te están contando la película. Los ejemplos más claros que se me viene a la mente en este momento sería uno en la película de Scorsese de la estación de tren. Se me olvidó el nombre, es Oscar. No, No, tiene el nombre de un niño. El nombre Hugo. de estación, Hugo. En este caso, él usa el 3D para crear profundidad en sus escenarios. Y en el caso de integrar la narrativa, creo que el ejemplo más claro sería la que se estrenó como Una Aventura Extraordinaria. Es esta historia del tigre que estuvo en los Oscars más recientes, en donde lo que hizo Ang La vida de Pi. Life of Pi, exactamente, en donde Ang Lee integra el 3D como una herramienta narrativa, la utiliza como una herramienta para hacer la transición de una escena a otra entre sus narradores y la historia que están contando. Están las efectistas, donde básicamente son películas de acción donde avientan cosas hacia la pantalla para crear el efecto de que van hacia la audiencia, o se rompen cosas frecuentemente para que veas volar escombros y vidrio por todos lados. Y a pesar de que aquí ves mucha destrucción, no se ve el uso extensivo del 3D en esa instancia. Entonces, sí, Yo creo que no hubo es. una escena que ahora no recuerdo cuál fue, en la cual esquivé algo, pero me parece poco el impacto. Yo divido las películas en dos, en El Hobbit y todas las demás. Bueno, es que en el Hobbit sí, el 3D, volvemos a lo mismo, en ese caso fue utilizarlo como una herramienta narrativa. Integras todo lo que es la construcción de tu mundo para darle una sensación de realidad y de ponerte en medio de las cosas. Además que Entonces, tenía esta innovación que es el tema de los en la mayor cantidad de cuadros. high frame rate, los 48 cuadros por segundo, que se notan muchísimo en la película. Es otra cosa ver esa película. No he visto otra película que se parezca a esa en términos visuales, no solamente por los efectos de 3D, sino que por la nitidez de la imagen. Creo que es otra cosa verla en 3D. Esa película hay que verla en 3D, vale la pena hacerlo. Sí, ahí la combinación entre la nitidez de imagen que genera es este volumen de cuadros por segundo con el 3D crea una experiencia completamente diferente. Y en el caso de Superman, si no la han visto, pues les advertimos que tal vez no van a seguir adelante porque va a haber muchos spoilers en lo que vamos a comentar, pero si no la han Sí, visto, pero por favor, no lo hagan en 3D. si están escuchando esto, la verdad es que creo que si nos reclaman por los spoilers sería un tanto, no sé, rebuscado. Ok, Perdón, este es el no. especial de Superman, vamos a hablar de Man of Steel. Okay. ¡Ah! ¡Y hablaron con spoilers! Por Retomando favor. el tema. Retomando el tema. Respecto al elenco, yo no tengo mayores peros con ninguna de las elecciones en el elenco para la película, excepto tal vez con los Kent. Me parece que Diane Lane tiene un papel muy reducido y ni hablar de Jonathan Kent, ¿no? Lo que debe ser la figura clave en crear la personalidad de Clark Kent que lo lleva a convertirse en un héroe. Me parece que si trato de poner un ejemplo, todo lo que hicieron bien en Amazing Spider-Man con el tío Ben, aquí lo dejaron pasar de largo en el caso de Jonathan Kent. Y en cuanto al tema de lo de las edades, me preocupa un poquito en qué momento les pareció que Kevin Costner tenía la edad para hacerlo. No sé si viste las fechas en la tumba, 1950-1997. Falleció a los 46 años. Estamos hablando de un actor que está a punto de cumplir 70. Entonces sí, bajo esa premisa, creo que podía más bien haber sido el abuelo de Clark más que su padre. Entonces, yo desde antes de la película a mí me molestó un poquito una escena en los trailers, creo que lo habíamos comentado en su momento, en donde después de que rescate el autobús escolar, lo va a recriminar porque habían acordado que no iba a usar sus poderes en público. Quiero aclarar que Kevin Costner va a cumplir 60, no 70. ¿Va a cumplir 60? 58 tiene, es del 55. Oh, si es de 55, sí, ciertamente va a cumplir 60. Perdón, se ve más acabado. Disculpe. Creo Okay. que hay muchas madres de nuestros auditores que están reclamando contra el rector. Ah, bastantes reclamos tengo de mi madre, pero está bien. Si alguna otra lo quise hacer, no hay problema. Vamos, esa escena donde le recrimina. Y claro, dice, ¿qué debes de haber hecho? ¿Dejarlos morir? Creo que el Jonathan Kent, de cualquier versión que quieras, fuera el de Man of Steel, el de Bill Wright, el de Richard Donner, el de los seriales de televisión o cine de los 40s o 50s, ninguno de ellos lo hubiera hecho, tal vez. Entonces me parece que ese es el gran punto de cambio, porque no entiendes entonces de dónde viene Superman. Si tienes un Superman con una infancia difícil en la que todo el tiempo fue un outcast porque sus padres le pedían que no se relacionara con la gente, que no hiciera nada que pudiera relatar que era diferente a los demás. Incluso hay un par de referencias a amigos suyos que sabemos que tenían Smallville, como son Lana Lang y Pete Ross. Incluso con ellos la relación es distante, no existe. Esto deriva Pete en... Ross, el delator que lo echa al agua como 3 veces. Sí. O sea, estamos hablando Ese de... disculpa dándole la mano una vez para levantarlo él solo. Sí, estamos hablando de su mejor amigo, una de las pocas personas que conocía su identidad secreta, ¿no? Que aquí descubrimos que el término identidad secreta y lo que quiere hacer Warner no existen. Digo, ya lo vimos con Batman, todo el mundo sabía quién era Batman. Aquí, desde el primer día, durante toda la película, todo el mundo lo conoce como Clark. No, nunca nadie se fue como Superman fuera de en otros puntos. Se refiere a él en tercera persona cuando lo están refiriendo sin que nadie se lo vea jamás en su cara. Entonces, me parece que esa es la parte que más me brinca de la historia, ¿no? El desarrollo del personaje, porque no hay nada que te lleve a pensar que él fue criado para ser alguien mejor a los demás. Hay un par de momentos, digo, fuera de verlo contenerse para no golpear a los bullies que lo molestan, donde lo vemos tomar venganzas, como lo que tú decías, ¿no? Es como el adulto ponerse los trancazos con un niño en el momento en el que destruye el tráiler primero, y varias otras reacciones que tiene que no encajan con lo que tú piensas que debe ser Superman. Podría entenderlo si te mostrara una evolución de este personaje que tiene una cierta ira y no sabe cómo controlar sus poderes, que te llevara a entender cómo es que se convierte en esto y que fuera más que el simple diálogo con la grabación de su padre biológico y que le entregue la pijama o mameluco kryptoniano. No, no, oye, oye. No, no te rías, Es una gota de malla, de una armadura, no un No, pijama. perdón, perdón. En ¿Ah? varias entrevistas, David Goyer ha dicho que el traje que usa Superman es el equivalente a la ropa interior kryptoniana. Es un mameluco, es una pijama. Toda la ropa que utilizan los demás es la armadura y lo demás que va encima. Entonces, le entregó su mameluco para disculparse porque nunca lo vacunó. Es eso, es un mameluco, es una pijama. Entonces, seamos claros, y eso fue lo que dijo el guionista. Mameluco de cota de malla. Es que es un mameluco extraterrestre. Okay, bueno, si lo dijo David Goyer. Si lo dijo David Goyer, es una estupidez, pero es el guionista, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Pero sí, me parece que ese es el grave problema con la película, ¿no? El nulo desarrollo de personajes, que insisto, este no es culpa de Zack Snyder. Zack Snyder me sorprendió por el trabajo mesurado que hizo a lo largo de casi toda la película, pero el principal problema de esta es el desarrollo de personajes. No hay nada que te convenza de dónde viene este Superman, porque es un Superman que intenta hacer el bien, porque no está la figura paterna que tendría que haber sido la que diera origen al personaje. A mí voy a tratar de rescatar las cosas que me gustaron de la película. Me gustaron los primeros 20 minutos en Krypton. Me pareció que está muy bien hecho. Me gustó la interpretación de Russell Crowe, del gladiador. Y la escena que me gustó de todo ese inicio fue sobre todo la defensa que hace Jor-El del despegue de su hijo. El hecho de que vengan 5 soldados, creo que eran a detenerlo, pero él está defendiendo a su hijo y por lo tanto él les puede ganar. Creo que es muy simplista, es un cliché, pero a la vez es algo con lo que se puede relacionar cualquier persona. O sea, por la familia se hacen cosas que en otras circunstancias no se consiguen. Sí, Así que que es. incluso van contra su programación genética de científico no hecho para pelear, ¿no? Pero sí, coincido contigo, toda la secuencia de Krypton me agrada bastante. Sí, hasta ahí íbamos bien. Luego llegamos a esta escena que estabas describiendo tú de la conversación y creo que aquí es donde está el quiebre para mí del personaje en dos cosas. Yo considero que aquí hay un error de concepto. Creo que la escena de los 12 años debiera haberla tenido a los 20, la escena de los 20 o de los 33 en realidad la debiera haber tenido a los 12. La escena en la cual le están haciendo bullying fuera del garaje donde está trabajando el papá y él se contiene y no agrede a sus agresores. Creo que ese es el momento en el cual él debió haber agredido a sus agresores y tal vez haber mostrado fuerza excesiva. Porque estando su padre al frente, su padre le debería haber dicho, pegado un grito y habría mostrado dos cosas. El respeto de Superman por su padre, el hecho de hacerle caso, porque eso es algo que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de un niño. Si ustedes se recuerdan cuando ustedes tenían 12 años, si alguna vez sus padres los retaron y sintieron esa frustración de tener que obedecer algo que no querían, tal vez hayan sentido en algún momento la intención de golpearlos de vuelta a los padres, sabiendo que no lo podían hacer porque son más grandes. Entonces la idea de que Superman, teniendo los poderes que tiene, sea capaz de respetar una orden de su papá, es bueno, porque te va a entender lo buen hijo que es. No sé si se entiende bien esa idea. Y para ser un buen hijo tendría que haber tenido un buen padre con una buena educación. Te hubieras dejado implícitas muchas cosas que no te mostraron en pantalla. Sí, Ahí sí pero coincido, me parece que... déjame seguir. Entonces, lo reta en esa ocasión. 25 años, o sea, perdón, 20 años después, él está atendiendo un bar, el camionero se comporta como un idiota y él es capaz de contenerse y no agredirlo. ¿Por qué? Porque esa pelea que tuvo cuando tenía 12 años le enseñó a controlar sus poderes y saber que él no puede ponerse a pelear de tú a tú con una persona común y corriente porque lo hace tira. Así de sencillo. Entonces, creo que el contenerse en un primer momento en esa escena y luego destruirle el camión al tipo no es algo noble, es un desquite indirecto, es algo que todas las personas hacen cuando no logran poder competir con alguien o disputar a alguien en forma física, se desquitan de otra forma, más o menos anónima. Eso es algo que hace la gente común y corriente, no es lo que hace la gente que se eleva por sobre esa. Sé que suena pretencioso decirlo así, pero estamos hablando de Superman. Entonces, la idea de contenerse y sobrepasar esa tentación del desquite, de ser, no sé, vengativo, es algo que Superman debiera conseguir y que lamentablemente no lo muestra en la película. Creo que esas dos escenas debieron haber estado al revés en los resultados. Y eso te habría mostrado un crecimiento del personaje desde la incapacidad de contenerse hasta la disciplina de ser capaz de superar cualquier tipo de situación de esas características. Sí, de haberse manejado de esa manera, entonces sí había habido un crecimiento del personaje que te llevara a pensar que las experiencias lo han enseñado a tomar las decisiones correctas para tomar la decisión correcta en cada situación. Y es algo que no existe. Y que además lo aprendió de su padre terrestre, que Exactamente. habría sido lo otro. Entonces podías omitir muchas cosas porque quedarían implícitas y es algo que no se hizo, insisto, por un pobre trabajo de guión. Mencionabas la relación con el padre. Me parece que también la otra secuencia que hemos comentado que nos brinca mucho es el momento en el que le enseñan la nave extraterrestre, ¿no? Es el nivel de diálogos que presenta Goyer. Si estuviese en un cómic, sería horrible. En una película es imperdonable que alguien esté leyendo esos diálogos en voz alta y nadie se dé cuenta de lo mal que están. Me parece que sí Imperdonable que es David triste. Goyer gane plata y escriba eso. Sí, es triste realmente. No sé. Creo que aquí Kevin Costner demostró que es mejor actor de que mucha gente le da crédito, porque poder decir eso con una cara seria, sin soltarte tú mismo a reír ante la ridiculez de lo que estás diciendo, tiene un cierto mérito. Entonces, Y no sí, estamos hablando insisto. del contenido de la, no estamos hablando No, del no, no. contenido de la idea, sino de las palabras con las cuales lo dice. Sí, lo que le dice es lo que le tiene que decir, pero las palabras que utiliza, insisto, la frase, lo que dice está bien, la forma en que lo dice es la que no encaja, los diálogos son verdaderamente de pena ajena. A mí, por ejemplo, algo que para mí está implícito y no sé si para otra gente también, es que cuando tú dices un granjero de Kansas, tú estás hablando de una persona promedio con una educación promedio y que por lo tanto se expresa como una persona promedio. No habla en forma poética, no habla en forma científica. Expresa la idea que quiere decir de la manera más concreta posible. Creo que esa es la forma. Si quieren lo pueden hacer más coloquial y darle rasgos de acento, de modismo, lo que quieran. Pero tienen que extrapolar eso a lo que sería un campesino de sus respectivos países. tal vez no el campesino más menos educado, pero una persona promedio. Entonces, una persona promedio no le dice a su hijo, tienes que pensar lo que vas a hacer cuando te pongas frente a la raza humana. Ese le diría tal vez, tienes que pensar lo que vas a hacer cuando estés ante todo el mundo o cuando la gente descubra tus cosas. Pero no le va a hablar de la raza humana porque es clínicamente impersonal y además es excesivamente preciso en el lenguaje para lo que es una persona de esas características. Eso es quisquilloso, pero es demasiado notorio en esa parte. Y a mí lo que termina de molestarme es el tema de la muerte de Jonathan Kent, porque creo que lo que le está enseñando es la lección equivocada. O sea, la mayor muestra de respeto que tiene Superman con su padre es obedecerlo y dejarlo morir, hacer lo que él le pidió que hiciera respecto de todos los niños que estaban en el bus. O sea, la lección que le está enseñando Jonathan Kent es deja morir a la gente y conserva tu secreto. Cosa que Eso no. después se tira por la ventana porque la identidad secreta no existe. Eso no puede ser. No puede ser que lo que aprenda del padre es preocúpate de ti mismo y deja morir al resto de las personas. O sea, es algo que mucha gente aprende y aplica, pero no Superman. No, y lo más triste es que es la última lección. Entonces es, sí, sí es triste, insisto, el manejo de personajes, sobre todo el de Jonathan Kent, es lo que es lamentable en esta historia. A mí me parece que hay mucha inconsistencia en el manejo del personaje, insisto, la figura paterna que no existe es la que no te termina de dejar entender de dónde viene este Superman, pero no sé, va a sonar como que la película realmente la detestamos cuando creo que no es para tanto. Yo por eso estoy utilizando el término de oportunidad perdida, porque el problema es que los problemas con la película son pequeños, pero son demasiados. Y a la hora que se van acumulando, terminan por hacer que la película como un todo no funcione. Entonces, yo por eso estoy haciendo énfasis en que el problema es el guión. Si tu historia no está bien contada, a pesar de que tienes una idea clara de lo que quieres hacer con ella, nada funciona. Entonces, toda la creación de Jonathan Kent es lo que termina por echar por tierra el trabajo hecho en otros aspectos de la película. Sí, yo, como digo, hay varias cosas que me gustaron y otra cosa que podría destacar mucho es la caracterización de Lois Lane como reportera intrépida. Es cierto, Superman la salva varias veces, pero no es por descuidada, no es por tonta, no es por arriesgada de forma innecesaria, es por circunstancia extraordinaria. Ella se ve atrapada en una serie de situaciones en las cuales está en riesgo, pero sin haber expresamente puesto sin haberse puesto ella misma en riesgo por irresponsabilidad, por así decirlo. Entonces, la idea de que ella empiece a investigar el tema de un tipo con poderes que aparece misteriosamente y llegue a la identidad de Superman, rompe bastante de los mitos del personaje, los rompe todos, de hecho, todo el triángulo de Superman, Clark Kent, Lois Lane, que ha sido la piedra fundamental sobre la cual se ha estructurado la mitología del personaje, pero lo hace en beneficio de mostrar a Lois como una persona extraordinaria, como un humano extraordinario. Y me parece muy bien que ella tenga ese protagonismo dentro de la película. El ser siempre la mujer, la damisela en peligro, es algo que siempre estuvo mal, pero que para los tiempos que corren hoy en día ya pasa a ser tener un rasgo más imperdonable. Entonces, me parece bien que se haya trabajado un poco ese tema y se le haya dado mayor protagonismo dentro de la trama y dentro de su propia personalidad. Y creo que el gran problema que tengo con la película es el que ya describo de Jonathan Kent, porque para mí es demasiado importante para la forma en la cual se estructura la personalidad del personaje, porque siempre existe una tentación muy grande de hablar de Superman como un mesías, que es algo que fue majadero en la historia de Bryan Singer, que acá está un poquito más sutil en su exposición, con dos referencias obvias que recuerdo en estos Pero momentos. solo un poquito. Pero De hecho son hay dos tres. referencias obvias, no 40, que son. Son tres. Ya, tú recuérdame la tercera, yo voy a mencionar dos. Ok. Una es que la edad de Superman sea 33 años, que es la edad de la muerte de Cristo. La segunda es que antes de entregarse al ejército terrestre, él vaya a confesar, a conversar con un sacerdote o con un pastor, y detrás lo enmarquen al borde del cuadro, y detrás se vea un vitral que muestra la pasión de Cristo, la escena en el huerto de Getsemaní donde Jesús le pide hace la típica oración a Dios de Padre, aparta este cáliz de mí, bla, bla, bla. No quiero ser despreciativo, pero creo que se aburrirían si escucharon la historia completa. Entonces, es esa situación en la cual él duda entre sacrificarse o no. No sé cuál sería Momento de tu. duda donde él está pensando si realmente desea sacrificar por el mundo. El tesón me parece que era el más obvio. Cuando escapa de la nave kryptoniana justo después de que salió eyectada de la nave Lois Lane, su padre le dice, puedes salvarlos. Le extiende el brazo y él se deja caer hacia atrás y extiende los brazos en posición de Cristo. Su padre lo envía a la Tierra a salvar a la humanidad. Puede salvarlos a todos. El padre lo envía a la Tierra. O sea, no sé, me parece que era la más obvia de las tres, ¿eh? Me sorprende que se te haya ido de noche. Sí, la verdad es que se me pasó. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, sobre todo yo. ¿Eres como Siggy? ¿Cómo quién? Siggy, un personaje de tiras ¿Sí, cómicas. Stardust? No, es un muñequito que no tiene cuello y siempre pasa por problemas de inadecuación social. Había una calcomanía muy famosa hace muchos años que decía, nadie es perfecto y yo soy un perfecto ejemplo. No sé quién es, sí, pero suena apropiado. Ok. Como dije, en otros lados es más repetitivo. Incluso estaba viendo, por ejemplo, como dijimos antes, Superman 1 y Superman 2. Y estaba pensando que todo el tema de que no lo había asociado antes, pero la idea de que Superman tenga que dedicarse a la humanidad o a Lois Lane es una referencia explícita al tema del celibato de los sacerdotes en la Iglesia Católica, por lo menos. Así es, Que esa es la forma en la cual. vas a dedicarte a salvar a la gente o a cumplir con tus necesidades carnales. Claro, pero la forma en la cual lo explica la Iglesia Católica, yo estudié en un colegio católico, es que al tener una pareja, los sacerdotes en el fondo se desconcentran. Básicamente es eso, o te dedicas a todo, o te consagras, te dedicas, te consagras a todo el mundo, o te consagras a una familia, te dedicas a una familia. Es como el que mucho abarca, poco aprieta, en el sentido que al tener una familia y gente que dependa de ti, no vas a poder hacer ninguna de las dos cosas bien. Entonces Superman un poco está puesto en ese aprieto que es bastante forzado. Para mí no funciona la idea de Superman como Mesías y creo que esto puede ser más polémico porque a mucha gente le gusta esto. Creo que hay muchas referencias mesiánicas en la historia de Superman porque se estructura en base a todo lo que es la historia judeo-cristiana. Porque sus creadores eran judíos y tenían todos los antecedentes de la historia judeo-cristiana. Pero creo que donde se separa Superman de Moisés y de Jesús en el hecho de que Superman no se asume a sí mismo como un Mesías o no debiera hacerlo. La forma en que yo lo veo es que Superman quiere ser, no es que quiera ser parte, él es parte de la humanidad y además tiene poderes y los tiene que usar de vez en cuando, pero él no está tratando de esconderse entre la gente. Para mí, como digo, si la persona es Clark Kent y Superman es el disfraz, él es parte, él es norteamericano, en este caso estadounidense, entonces la idea de ser Mesías a él le queda grande. Él es demasiado humilde para asumirse como un salvador de nadie. Él es bondadoso, es generoso, es bueno en términos generales para no estar. No llenarlos con adjetivos, y por lo tanto, si ve a alguien en peligro, lo ayuda. Si alguien necesita una cosa, se la entrega, etcétera. Pero él no se ve a sí mismo como un líder de gente. Él no se pone en la posición de decir: esto es lo que ustedes deben hacer, síganme. Que ese es el punto principal de ser un Mesías, creo yo, más allá del hecho de ser o no ser hijo de Dios, o vocero de Dios, en el caso de Moisés. Sí, vamos, la sola idea de ser Mesías contradice lo que son las falsas ideas del personaje, ¿no? Ese deseo de pertenecer a la humanidad, de ser parte de la misma. El ser el Mesías por default lo separaría y esto va contra todo la naturaleza del personaje. Entonces, volvemos a, no sé si esto sea un mandato corporativo, el insistir con la idea del Mesías, pero sí, como dices, es un tema que ha estado presente siempre en las interpretaciones del personaje y lamentablemente aquí tampoco pudieron escapar de ella, ¿no? Sí, como dije en Twitter, ofrezco dinero por la cabeza de David Goya. Espero que alguno sea voluntario y lo haga sin que le tenga que pagar, que me saldría caro. No, es que la primera persona que tenía por la cabeza David Goyer es el productor de la película, es la gente a cargo del proyecto. Porque insisto, esto se termina por convertir en una oportunidad desperdiciada a causa del mal trabajo de Goyer. Porque incluso ya hace unos días se anunció la aprobación de la secuela de esta película. Y cuando uno ve lo que hizo con la historia, se cerró tantas puertas de cómo trabajar a futuro que me es difícil pensar que vayan a dejar que él mismo escriba la secuela. si lo hacen, pues obviamente en Warner están igual de mal que en DC Comics. Sí, o sea, para mí muestra un divorcio entre el personaje y la interpretación de David Goyer, que es algo que David Goyer ha mostrado en todo su trabajo. O sea, él tiene la suerte de haber sido integrante de una saga tan exitosa que hace que se nuble el hecho de los numerosos problemas que ha tenido con sus otros trabajos. Pero si ustedes analizan el trabajo de Goyer, es un desastre en prácticamente todo lo que ha hecho. Blade 3 es una película horrible, pésima. Se ha justificado mucho con el tema de la personalidad de divo que tiene Wesley Snipes, pero creo que más culpa tiene David Goyer, que es escritor, productor y director de la película. La serie de Blade era pésima, de Unborn, pésima. Hay muchísimos problemas con los guiones de Batman 1, 2 y 3 que se subsanan por el hecho de que es Batman. Y si seguimos con eso, o sea, si este tipo fuera tan brillante como se quiere, Nolan probablemente trabajaría con él en más cosas que las que ha hecho, que son Batman y Superman. ¿Y por qué lo hace? Porque se confía en el hecho de que el tipo, por ser lector de cómics, sabe de cómics, y eso le facilita la pega a Christopher Nolan, el hecho de que no necesita leer cómics, sino que le pregunta a David Goyer, oye, ¿qué pasó con tal historia? Entonces, no sé, me parece que esa situación en la que él está, que es tan privilegiada el hecho de que Warner confíe tanto en él por los éxitos de Batman y en este caso de Man of Steel, que sea el tipo con el que Warner por defecto va y le dice haz tal cosa, es complicado para nosotros como fans, porque significa que vamos a seguir teniendo este tipo de problemas con los guiones. Ahora, yo hoy día vengo de un evento de los 75 años de Superman, en el cual había muchos niños, muchas familias completas ya disfrutando del personaje, etcétera, compartiendo, viendo figuritas, cómics, lo demás. Y en algún momento les preguntan quiénes vieron Man of Steel, y más de un 60-70% de las 250 personas que estaban en el auditorio responden que la vieron. ¿A cuántas les gustó? Todos levantaron la mano, excepto yo. Pero tampoco levanté la mano para decir que no me había gustado. Entonces, también hay un tema aquí de la audiencia para la cual va. Creo que probablemente la audiencia menos especializada en cómics vaya a disfrutar las escenas de acción, que en general son buenas. Yo creo que hay una escena de pelea que es un tanto extraña, que es la escena de Superman en el Océano Índico, que se extiende por demasiado tiempo y tal vez no es tan interesante como el resto de la película. Y a nivel de escenas de acción, diría que lo que más me complicó el tema de la gran destrucción que se causa en Metrópolis, y que Superman muestra cierta indolencia hacia esa destrucción. O sea, obviamente está combatiendo al límite de sus capacidades, pero me habría gustado ver a Superman poniendo la cara frente a un golpe para salvarle la vida a más gente que a su madre. Y la muerte del doctor Hamilton, la verdad es que me decepcionó. Creo que el premio por descubrir de qué manera activar la nave de Superman y salvar el mundo es ser absorbido por un hoyo negro, y me parece un tanto injusto para un personaje que la verdad me gustaba bastante en la época en la que salía, cuando Mike Carlin era el editor de Superman y trabajaba el Super Squad, era uno de mis personajes de apoyo favoritos de la serie, así que por lo tanto me habría gustado que sobreviviera a esa escena. Y finalmente la más polémica, la que ha causado un tanto de división, que es la pelea final entre Zod y Superman, con la decisión de Superman de ejecutar a Zod. No sé qué te pareció eso, Alberto. Sí, vamos, sobre todo no es tanto la idea de que la pelea termine así, sino la forma en que la ejecutan. Y bueno, yo insisto en que yo quiero enfatizar esto con algunos detalles. Cuando uno va a una película de género, generalmente aplica lo que conocemos como suspensión de la incredulidad, ¿no? El que tú estés dispuesto a aceptar cosas que en el mundo real no aceptarías porque no tienen sentido. Pero me parece que esto tiene que ser balanceado con una lógica interna. Y lamentablemente los guiones de David Goyer no la tienen. A lo largo de la película nos explican que la razón por la que Superman tiene poderes es porque sus células absorben la radiación de una estrella joven amarilla. Y eso es lo que le da esa fuerza en los músculos y estos poderes especiales. Es como el Capitán Llegan los, Planeta. más o menos, o como Berman, puede salir y absorber energía solar. Pero El problema es que llegan los otros kryptonianos y poco a poco empiezan a adquirir más habilidades, sobre todo en el caso de Zod, cuando nunca salen de su nave, que es un entorno controlado, y todo el tiempo portan armaduras que supone que fueron diseñadas para que puedan visitar cualquier otra clase de planetas o entornos extraños y diferentes a su mundo. Entonces, o me estás diciendo que las armaduras kryptonianas son basura y no pueden detener la narración solar del lugar en donde se encuentran, o estamos ante un caso de es que la historia lo requería sin que le des una explicación. Está el problema de la entidad secreta y el mal manejo que se le da, ¿no? Lois Lane la descubre siguiendo algunas pistas lógicas porque él, pese a que la última lección de su padre fue cubre tu identidad, nunca ha hecho nada por cubrir las pistas de su paso por el mundo. El otro problema es que al final vemos que el ejército manda incluso un avión espía para tratar de seguirlo y averiguar dónde vive. Cuando a lo largo de la película Lois se refiere a él como Clark enfrente de soldados todo el tiempo. Cuando lleva una patrulla de policía a su casa para ver que esté bien, cuando él mismo les dice que él vive en Kansas, con tanto problema de reconocimiento facial, sabiendo que se llama Clark y vive en Kansas, ¿qué tanto tiempo les tomaría averiguar dónde vive? Estaba trabajando en una instalación secreta en donde estaba la nave kryptoniana enterrada debajo del hielo. Me están diciendo que en una instalación así de secreta llegó a trabajar sin referencias, sin identificaciones ni nada y no tenían forma de rastrearlo. Pues uno entiende por qué es tan vulnerable los Estados Unidos a los ataques terroristas, ¿no? Es, a fin de cuentas, yo comentaba hoy en Twitter, la mayor enseñanza de la película es que Lois Lane es mejor detective que el NSA, Homeland Security y Batman. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando hablo de un guión flojo, de un escritor que no está haciendo su trabajo. Y cuando llegamos a la escena final, la decisión de ejecutar a Zod puede resultar extrema, pero bajo las cosas estoy dispuesto a aceptarla. Lo que no me gusta es la forma en que la ejecutan. Empieza a recorrer los rayos de la visión de calor a través de la pared y la familia no intenta tirarse al piso, rodarse por debajo, correr en dirección contraria. Se empiezan a arrinconar y Superman tiene la fuerza para girarle la cabeza violentamente y romperle el cuello, pero no puede hacerlo desviar la vista hacia arriba, hacia abajo, hacia otro lado. O no puede intentar cubrirle los ojos con las manos para que no lo siga haciendo. No, no sé, es a lo que me refiero. No, no hay una lógica interna dentro de la historia y eso es producto de un mal guión. Sí, yo pues estoy de acuerdo con lo que dijiste, no necesito presentar mi propia teoría. Y nuevamente Superman no mata. Hay otra escena en la cual me molestó casi tanto como esa, que es cuando el general Zod empieza a atacar el avión en el cual va Lois con el profesor Hamilton y el coronel Hardy, y Superman llega a detenerlo, lo ataca, y Zod le dice que se detenga porque si destruye esa nave, destruye el futuro de Krypton, y Superman le dice que Krypton ya tuvo su oportunidad, y destruye la nave. Sí. Y digo, ok, pero saca al Zod de ser el piloto, bota la nave, pero ¿por qué? O sea, Superman salva a los kryptonianos, si tiene la posibilidad, salva a los kryptonianos y salva a la Tierra. No toma la decisión, no dice, oh, ok, voy a elegir a mi mundo adoptivo, por lo tanto voy a aniquilar a todos los miles de kryptonianos que podría salvar en esta nave. Eso es ridículo. No solamente ridículo porque sea una elección que contradiga al personaje, sino porque además es una elección innecesaria. No está. Volvemos al tema del dilema. El resultado malo está en una situación imposible en la cual no existe una opción, no existe una alternativa que tomar. Y aquí estamos muy lejos de esa situación. Ese es el problema con la muerte de Zod y el problema con esta destrucción, que no se trata de situaciones de último recurso. Se trata de situaciones en las cuales el personaje toma una mala decisión porque sí. Tal vez más en el caso de la nave que en el caso de Zod definitivo. Pero no estamos ante una situación en la cual quepa solamente una alternativa viable. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? La pobreza de las decisiones del personaje no tanto justifica con que pues es que es la primera vez que sale a Sebi como superhéroe, Sí, eso a pero mí me ha molestado un tanto. la mala toma de decisiones es producto de una educación inconclusa y esto nos lleva nuevamente al mal manejo del personaje de Jonathan Kent y esto es culpa de nadie más que de David Goyer Okay. y de quien quiera que lo haya elegido, le haya dado trabajo y no haya supervisado lo que estaba haciendo. No creo que haya nadie capacitado en en Warner para hacerlo, pero en fin. Al menos son congruentes con su versión impresa. Nadie revisa los guiones. Ok. Creo, Alberto, que tenemos que cerrar esto de una forma más alegre. ¿Qué te parece si recomendamos algún cómic de Superman para los fans que estén un tanto, que en estos momentos deben querer ahorcarnos o por lo menos mandarnos mensajes bomba por Twitter? Merecemos puntos por ser honestos, ¿no te parece? Sí. Ok. Entonces, en el mismo espíritu de honestidad, vayamos con las recomendaciones. Y no van a ser poquitos, vamos a recomendar buenos cómics de Superman. ¿Qué tienes que ofrecer? Ok, hay varios cómics de Superman que me gustan. Tradicionalmente, como he dicho, soy seguidor de la época de los 90 y dentro de eso creo que antes de la muerte de Superman, Superman pasó por una época de oro. Creo que es la mejor época moderna del personaje, moderna en términos relativos, porque fue hace más de 20 años. Estamos hablando de... Creo que podemos hablar de esa época de oro, más o menos del Man of Steel de John Byrne, que es de 1986, hasta 1992, que es la muerte, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 7 años aproximadamente. 6, 7 años. Sí, aproximadamente. Y bueno, más allá de las historias de Byrne, que en general son entretenidas, con su una que otra acotación, como por ejemplo la saga de los criminales de Krypton, que es bastante polémica, me gusta mucho una saga que se llama La búsqueda del alma, Sí. que es una historia de tres partes, creo que en inglés se llama exactamente igual, Search for the Soul, en la cual aparece el hijo de Perry White, y que él ve su alma comprometida y aparece un personaje que se ha repetido bastante, sobre todo en esa época, porque creo que a Jerry Orwell le gusta bastante, que era esta demonia, ¿cómo se llamaba, Alberto? ¿Quién? Esta regidora del infierno que tentaba al... Satana, con ese. No, no era Satana. No, no, no, no, no es cierto, Ese es un perdón. personaje de Marvel. Es Blaze. Eso. Y esto todo tiene que ver con una historia del hijo de Perry White que era drogadicto, etcétera, y que tiene toda una historia de caída en desgracia y redención, y vinculado con la idea de que Superman viaja hasta el infierno mismo para tratar de salvar al hijo de Perry White, y la historia que se desarrolla. Creo que está muy bien lograda esa historia. Y en esa época se hacía mucho énfasis en que Superman, a pesar de ser invulnerable a los ataques físicos, no era invulnerable a la magia. Por lo tanto, tenía la posibilidad de destacar el coraje de Superman porque estaba haciendo algo que sí lo podía matar. Y por lo tanto, era un riesgo que él asumía con coraje. No, como dije, no es lo mismo ponerse frente a un tren cuando uno es invulnerable que cuando uno no tiene poderes. Y por lo mismo, no es lo mismo bajar al inframundo si sabes que uno de los resultados posibles es tu propia muerte. Así que esa historia me gusta bastante y además está bastante bien dibujada porque en general los equipos de dibujo de esa época eran muy buenos. Tal vez con Bob McLeod como uno de los puntos no tan buenos, pero sin llegar a ser malo. Otra historia que me gusta de esa época, a ver, Caballero Negro sobre Metrópolis, que dentro de algunos meses más va a aparecer en trade paperback, junto a un cómic que recomendamos hace algún tiempo de Arthur Adams y John Byrne del anual número 1 de Superman, que es la historia clásica que ya deben conocer de forma directa o indirecta, donde Superman le entrega el anillo de Kryptonita del ex Luthor a Batman para que lo custodie y por lo tanto tenga alguna herramienta para acabar con él en caso de que alguna vez pierda el control de sí mismo. Esa historia me gusta bastante, no sé si a ti te gusta también, Alberto. Sí, de ese que también es una historia que me agrada bastante. Ok, dale tú entonces. Ok, a mí me gustaría empezar con un poquito del Superman precrisis. Y aquí creo que la recomendación más obvia serían dos historias de Alan Moore. Una es Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿qué le pasó al hombre del mañana? Que para fines prácticos es la última historia precrisis del personaje y es la despedida del mismo antes del relanzamiento hecho por John Byrne. El último número de Superman antes de que la serie cambiara de nombre a Adventures of Superman y se lanzara el tercer título de Superman que era escrito y dibujado por John Byrne. Así es, y es lo que sería para fines prácticos la última historia de Superman, ¿no? Vemos un Superman en muchos años después, hacia el final de su carrera, hay un momento en el que todos sus enemigos se unen para derrotarlo de una vez por todas. No les cuento más de la historia porque es algo que definitivamente tienen que leer, y eso me parece que Son irían. spoilers de hace 28 años. Sí. Pero me parece que es la clase de historias que es mejor disfrutarlas de primera mano. Y esto iría en contrapunto a una historia parecida algunos meses antes en un anual, que es For the Man Who Has Everything, para el hombre que lo tenía todo, en donde a través de un regalo llegado a la fortaleza de la ciudad de parte de Mongul, y una extraña flor parasitaria se ha enterrado en el cerebro de Superman y lo tiene viviendo en un mundo de fantasía en su cabeza que nos muestra lo que pudo haber sido su vida si Krypton hubiese seguido existiendo y él hubiese tenido una vida normal en ese planeta. Es una historia muy sentimental que aparte tiene como testigos a Batman, Robin, la Mujer Maravilla, que son quienes lo encuentran porque van a visitarlo porque es su cumpleaños. Pero estas dos historias muestran que realmente el tener un personaje con poderes ilimitados no es un obstáculo para poder contar una buena historia. No, no sé si quieras recomendar algo más. Sí, bueno, como referencia a eso quería señalar que acá en Chile apareció ¿Qué pasó con el hombre del mañana? En versión en español editada por Comics Unlimited de alrededor de 2.000 pesos y probablemente la van a poder encontrar sin mucha dificultad. La característica de la portada que se utilizó es una que reproduce un diseño tradicional que tenían los anuales de DC de los años 60 y 70, que eran los 100 Page Giant, donde mostraban recuadros con cada una de las historias que aparecían en el especial. Y aquí muestran a una estatua de Superman con contempla lo que pasará con Superman en tantos tiempos. Vive el sufrimiento de Superman respecto a tanto, descubre lo que pasa con Krypto, etcétera. Ese cómic es el del que está hablando Alberto y ese lo dibuja Kurt Swan. No recuerdo quién lo entinta, eso sí. Yo tampoco. Ese es, para ese caso, en el caso de para el hombre que lo tenía todo, el artista es David Gibbons, el Claro. artista de Watchmen. Y para esa edición, de esa historia, se hizo una edición en película de dibujos animados de los cómics de las películas de Warner directa a video. La adaptación fue escrita por John Mark de Matteis. Es bastante fiel al original, dentro de lo posible para no confundir con temas de continuidad. Y es bastante buena, es una de las mejores, en mi opinión, adaptaciones de cómics a películas de las que se hizo, de las que se han hecho hasta el momento. Sí, sin duda. Otros cómics que me gusta recomendar. Creo que la mayoría de los cómics de Superman que me gusta son Elseworlds, de los años 90, lamentablemente. Y la razón es que tenían la posibilidad de jugar con la mitología del personaje en términos más abstractos y sacarlo a situaciones especiales. Hay uno que me gusta sin que sea la gran cosa, que es Superman Carl. La razón principal es que lo dibuja José Luis García López, que creo que es para mí el artista definitivo de Superman. A pesar de que para otra gente sea Kurt Swan, y a pesar de que el volumen de producción de García López no sea tan grande, es un dibujo que incluso si no conocen el nombre, lo conocen. Porque es el tipo que ha diseñado las licencias de personaje, las guías de estilo de DC Comics por décadas, y de alguna u otra manera adquirió merchandising de la compañía dibujado, diseñado por José Luis García López. Así que es una historia bastante buena en la cual se preguntan qué habría pasado si Superman aterriza en la Edad Media. Y una historia en la cual él se transforma en el hijo del herrero del pueblo, se enamora de Lois Lane y Lois Lane es reclamada por Lex Luthor por derecho de pernada, que era algo que en la Edad Media se conocía la posibilidad de que el señor feudal reclamara la posibilidad de pasar la primera noche de una mujer luego de un matrimonio, la primera noche de la esposa la pudiera pasar el señor feudal con ella, antes que el marido. Obviamente un abuso de esa época que en este caso Lex Luthor trata de concretar y la revuelta que se arma en este pueblo a partir del deseo de Superman de rescatar a su novia. Y bueno, hay otros cómics, hay algunos que me quiero reservar por otra situación, pero hay un cómic bastante bueno, bastante poco conocido, que se llama Superman bajo un sol amarillo, que no es exactamente un Elseworlds, es una novela, una pseudo novela gráfica o un especial de 64 páginas. Originalmente no estoy seguro si se publicó o no en formato Prestige, Alberto, no sé si tú sabes. Me parece que originalmente sí, pero no te lo podría asegurar. Sí hay una versión en formato Prestige antes de la novela tal cual en prosa, pero no sé si se dio después. Y si te mentiría si te lo dijera que es completamente cierto. Ok, yo la adquirí en abril de 1995, o tal vez unos meses después. Esto lo publicó Editorial Perfil en Argentina. Mi edición, la verdad es que es de bastante mala calidad, porque no sé si habrá sido un error de todas las versiones o solamente de la que me tocó a mí, pero están corridas las placas, por lo tanto los colores están fuera de margen. Aún así la historia es tan buena que me sigue gustando mucho. Es una historia en la cual se alterna una novela que está escribiendo Clark Kent con una historia que está ocurriendo en Metrópolis, en la cual existe tráfico de armas del LexCorp que está afectando situaciones de robos y ataques terroristas dentro de la ciudad. Entonces, Clark Kent está investigando eso y paralelamente lo que le va ocurriendo mientras va realizando esa investigación lo va inspirando para escribir una novela que está, él es bastante atrasado. Me gusta porque muestra algo que es bastante interesante, que el hecho de que a pesar de que Superman es Superman, a la hora de escribir una novela sufre el mismo bloqueo de escritor que cualquier otra persona. Así que es interesante el hecho de mostrarlo como un profesional, no solamente competente, sino que exitoso al punto de ser también novelista paralelamente a su trabajo como reportero. Y eso era algo que me gustaba mucho de esto, de esa encarnación de Clark Kent, de no ser un tipo pseudo incompetente, sino que ser bastante destacado como profesional. Así que la historia es muy buena. Por lo menos a mí me gusta mucho, la escribe John Francis Moore y los dibujos son de dos personas que me encanta cómo dibujan. Uno es Kerry Gamil, que lamentablemente se retiró de los cómics y que dibujó Action Comics durante algunos números antes de que le pasara la cuenta la velocidad de producción que tenía que llevar. Y el otro es Eduardo Barreto, que lamentablemente falleció hace ya, parece que ya más de un año, ¿no, Alberto? Sí, hace como año y medio, cerca de 2 años. Que es un dibujante uruguayo buenísimo, que probablemente se hizo conocido para los lectores en general durante la década de los 80, porque fue un dibujante que hizo mucho feeling para cómics de DC y que también tuvo un periodo bastante largo como dibujante de los New Teen Titans, reemplazando a George Pérez en el periodo del oscurantismo de los Teen Titans. Y con esto me refiero a la época en la que dejaron de publicarlo en España y que por lo tanto quedó inédita para la mayoría de los lectores en español, que es entre 1986 y 1989 cuando retorna George Pérez con la saga de ¿Quién es Donna Troy? Bueno, él tiene muchos trabajos destacados que pueden buscar, uno de los cuales les recomendaría se llama una miniserie de Martian Manhunter que se llama American Dreams, me parece, la que escribe Gerard Jones. Y él, en este caso Eduardo Barreto, dibuja la secuencia novela y Kerry Gamil la secuencia dentro de Metrópolis. La verdad es que es muy atractiva la historia y se la recomiendo. Si logran conseguirla, busquen las ediciones baratas, si no, traten de conseguirla en el original, que seguramente valdrá la pena. No sé si tiene alguna otra recomendación, Alberto. Sí, creo que tenemos muchos que pueden recomendar. Ahora que tomas el tema de los Ellsworths, hay por ahí algunos más que pueden para recomendar, pero no vamos a dejarlos para otra ocasión. Pero hay otra historia que no es propiamente un Ellsworth, pero funciona como tal. Es una miniserie llamada Secret Identity, escrita por Kurt Busiek con arte de Stuart Immonen, que, insisto, no es un Ellsworth, pero es una historia en un mundo imaginario Sí, en un donde se Ellsworth. toman, pero ya no llevaba la etiqueta de Ellsworth. Sí, Me la parece que llevaba. ya Lo que pasa es no. que cuando se publicó originalmente la llevaba y cuando la Pensé que reeditó ya. DC se la quitó. Ok, yo tengo ya la impresión de un solo tomo, ya no tiene la etiqueta de Ellsworth. En este caso estamos hablando de un mundo donde Superman es un personaje de cómics. Básicamente es un mundo como el nuestro donde los cómics de Superman existe. Y el protagonista de la historia es un muchacho granjero de Kansas que se llama Clark Kent, lo que lo convierte en el blanco de las bromas de sus amigos y vecinos, hasta que un día él descubre que puede volar y empieza a desarrollar poderes como los del personaje. Y esta es una historia que tal vez su gran mérito es la inocencia con la que trata al personaje un lector de cómics que decide tomar a su tocayo del cómic como guía y empieza a hacer el bien con el personaje del cómic como su guía moral. Es una historia bastante rápida de leer. Obviamente apareció en 4 tomos Prestige, si no mal recuerdo. Y es una historia muy, muy entretenida que explora un poquito lo que significa ser Superman y la responsabilidad que conlleva el tener esos poderes para tratar de usarlos para hacer el bien. También en otro aspecto reciente del personaje, me parece que otra historia que valdría la pena recomendar sería All Star Superman, que para fines prácticos es una extensa carta de amor de Grant Morrison al personaje, A la donde hace una Silver Age del exploración, personaje. pues a la Silver Age y a toda la base de lo que es el mito de Superman, ¿no? Es un recorrido a lo largo de su carrera, desde Smallville hasta Metrópolis, pasando por su relación con sus principales villanos y con Lois Lane. Y no se me ocurre otra forma de escribirla más que como eso. Es una larga carta de amor al personaje de parte de uno de los escritores más controvertidos de nuestro tiempo. No sé si hay alguna otra cosa que se te ocurra recomendar. Sí, All Star Superman es probablemente mi historia favorita de Superman de todos los tiempos, de todas las que he leído por lo menos. Y es probablemente uno de mis cómics favoritos de todos los que he leído. Así que a ese nivel de recomendación para mí, por lo menos en mi panteón de cómics, de lo que se ha publicado de 2000 en adelante, hay dos cómics que considero mis favoritos en ese sentido. Uno es All Star Superman, el otro es The New Frontier de Darwin Cook. Hay muchos otros cómics muy buenos, pero una característica que tiene el hecho de que sean cómics de superhéroes es que uno tiene, por haber sido lector de superhéroes por muchísimo tiempo, un vínculo emocional con los personajes. Por lo tanto, hay otras historias que tal vez, muy probablemente son mejores, pero no logran de repente tocar esa fibra un tanto no, una fibra un tanto sensible de lector de años de cómics. De superhéroes en este caso, que logran tocar ese tipo de revistas. Así que creo que es uno de los mejores cómics de Superman que podría recomendar. Yo traté, la verdad, de apuntar a cómics más comunes y silvestres con lo que hice, pero si tengo que recomendar un cómic de Superman, es All Star Superman. Y Secret Identity también me gusta mucho, es una historia muy buena. Que una característica que tiene es que es en el fondo una reversión de un cómic que apareció en 1985, DC Comics Presents número 87. Cuando DC iba a hacer Crisis en las Tierras Infinitas, un problema que tenía es que un personaje muy relevante para ellos por la cantidad de historias importantes que transcurrieron en su universo, que no iba a poder aparecer, era Superboy. Porque al ser una versión anterior de Superman, no podían estar los dos al mismo tiempo protagonizando la misma historia. Así que lo que hizo DC fue crear a Superboy Prime para tenerlo como protagonista en la historia y tener la posibilidad de estar al mismo tiempo Superman de Tierra 2, Superman de Tierra 1, es decir, Superman de la Golden Age, de la Silver Age, y Superboy, que era otro pilar importante de la compañía. Entonces, para hacer eso crearon este personaje, y este personaje originalmente terminaba al final de Crisis de las Tierras Infinitas, desaparecía, se iba al cielo, por así decirlo. Geoff Johns destruyó ese final feliz. Y antes de que ocurriera eso, Kurt Busiek escribió esta miniserie, donde yo personalmente me enamoré del trabajo de Stuart Immonen. En este momento en el que Stuart Immonen pasó de ser un dibujante más a ser un dibujante que yo decía, demonios, esta revista la dibuja Stuart Immonen. Tengo que, por lo menos tengo que mirarla, porque el tipo creo que aquí, por lo menos en lo que a mí respecta, empieza a entregar un trabajo superlativo. A mí, él anteriormente lo había visto trabajando en Adventures of Superman, donde su estilo de dibujo me recordaba una especie de versión tanto más descuidada de Adam Hughes. Yo en esa época lo asociaba de esa forma, como un clon de Adam Hughes. Y el dibujo que empieza a entregar a partir de acá es otra cosa. No sé si te pasa algo así o no, estás completamente en desacuerdo, Alberto. No, a mí sí me gustaba un poquito desde antes. Sus primeras colaboraciones con Kurt Busiek son en cómics propios, que es los Shock Rockets, que ya alguna vez pusimos por ahí en recomendaciones de la Comiqueteca en el blog. Y también en Marvel, me parece que anteriormente a esto hizo una serie con Warren Ellis, donde tomaba algunos personajes medio oscuros o de segundo nivel y los convertía en Next Wave. Pero Next Wave es posterior a Secret Identity. Next Wave es Después. de 2006. Ok, entonces un poquito después. Pero yo desde antes sí había cosas en su trabajo que me llamaban la atención. Pero, pues, hablando de cómics inusuales, sobre todo con artistas que no sabes con el personaje, creo que otra recomendación que valdría mucho la pena es una novela gráfica original que se llama It's a Bird, es un pájaro. No sé si se la haya leído. Es No. escrita por Steven T. Seeger con arte de Teddy Christensen, que son dos autores que mayormente puedo identificar con historias del sello Vértigo. Ellos se encargaron del relanzamiento a finales de los 90 de House of Secrets. Y esta historia básicamente no es una historia sobre Superman. Esta es la clase de cómic que alguien tendría que regalarle a David Goyer, por favor. La historia trata sobre un escritor a quien le ofrecen escribir historias de Superman. Y básicamente es una historia introspectiva, semi-autobiográfica, del escritor pensando qué es lo que hace que el personaje funcione. Entonces es un escritor que empieza a lidiar con su historia personal y todas las trabas que tiene a lo largo de su carrera como escritor y cómo él piensa en todo lo que él ha enfrentado a lo largo de su vida para encontrar el ángulo correcto para contar las historias de Superman. Porque aparte es un personaje que él dice que nunca ha entendido por qué tiene que ser atractivo. No entiende cuál es la razón de ser del personaje o por qué debiera seguir siendo relevante en el mundo contemporáneo. Entonces es una historia que permite un acercamiento introspectivo a lo que es Superman y es la clase de cosa que le podrían recomendar a quien quiera que jamás haya leído una historia del personaje o no sepa cuál es la importancia que tiene. Y otra recomendación inusual que no quisiera dejar pasar de algo es de uno de los cómics basados en las series animadas, en este caso Superman Adventures. que en alguna etapa fue escrito por Mark Millar. El último número de Mark Millar es el número 41. La versión 1.0 de Mark Miller, antes de que fuese reemplazado por su gemelo malvado. No lo sé, yo soy de la idea de que se alternan en días, ¿eh? Lamentablemente, el que sí sabe Pero el escribir. otro gemelo, me parece que hubo una pelea hace como 5 o 6 años y encerró al gemelo bueno en la torre y le puso la máscara de hierro. Creo que el gemelo bueno vive en un safari eterno, paseando por el mundo, y solo de vez en cuando se presenta a escribir algún cómic y tenemos una buena historia de Mark Millar, mientras que el gemelo malvado está constantemente trabajando y atosigando al mundo y dándole cosas como Kick-Ass. Pero bueno, este cómic tiene una particularidad. No sé si ubicas a qué número me refiero. Es el último número que escribe Mark Millar de esta serie, es el número 41, y se caracteriza porque no cuenta una historia, cuenta 22 historias, una en cada página del cómic. Son viñetas que terminan siendo un homenaje a las viejas tiras cómicas de periódico, con una variedad de artistas que van desde Philip Bond y Cameron Stewart hasta Darwin Cook o Ty Templeton, pasando por muchos otros más, todos tratando de darle un estilo animado pero distintivo en cada una de estas historias. Y son 22 historias de una sola página. No todas son buenas, pero hay las suficientes como para ponerse como un cómic que para cualquier fan de Superman es algo que tienen que leer. Son 22 historias. Se llama el título del cómic es 22 historias de un solo salto. 22 stories in a single bound. No sé si tengas algo más que te parezca prudente recomendar. Sí, una vez que las estrellas se alinearon y se creó el producto supermaniano más perfecto de la historia, que es la serie animada de Superman. Y en la serie animada de Superman, que tiene muchas historias muy buenas, érase una vez que hubo una historia en la cual Darkseid invade la Tierra y toda la ciudad de Smallville se alza para combatir esta invasión y son liderados por Dan Turpin, que es un personaje de Jack Kirby al igual que Darkseid. Y creo que esta historia donde se alza el pueblo de Metrópolis en contra de Darkseid, liderado por Dan Turpin, es probablemente la mejor historia de dos partes de todo lo que fue la serie animada de Superman. Y spoilers, Dan Turpin muere. Y la muerte de Dan Turpin fue algo que sorprendentemente me impactó mucho a mis 15, 16 años cuando estaba viendo esa serie, porque logra desarrollar un interés y una empatía por el personaje en esos 40 minutos de historia que nunca tuve de verlo antes y fue bastante conmovedor ese desenlace, así que si logran encontrar esos episodios, si los están repitiendo en algún canal al que tengan acceso, véanlo porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Con el añadido emocional de que a Dan Turpin lo basan físicamente en Jack Kirby. Sí, Sí, un es tanto. una historia que si eres fan de la serie animada, si el lazo emocional que tienes con los personajes es suficiente como para que la historia te afecte a un nivel que no hubieras esperado al darse, ¿no? Volviendo con historias que exploran lo que es el personaje, otra recomendación inusual, sobre todo creo que tiene relevancia. Después de lo que estamos escribiendo sobre el final de Man of Steel, es una historia llamada What's So Funny About Trap Justice and the American Way, que es tan gracioso acerca de la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. Es una historia escrita por Joe Kelly y dibujada por Doug Mankey y Lee Bermejo, que básicamente lo que hace es enfrentar a Superman, este personaje conservador y ideas radicalmente positivas, el ser un eterno Boy Scout, con un equipo de vigilantes que para fines prácticos es The Authority. Esta es otra historia que ya fue adaptada a una de estas películas de DC Animated. Y es otra historia que vale mucho la pena porque explora mucho de lo que hace que Superman sea Superman. El por qué sigue teniendo relevancia pese a lo anticuado que pueda parecer el concepto. Entonces me parece que es otra historia que vale mucho la pena, sobre todo para gente que sigue sin entender de qué se trata Superman y por qué tiene que ser diferente al resto de los personajes. Sí, y creo que un factor en común que tienen las mejores historias de Superman es que son historias de las cuales el escritor sufre alguna especie de rebelión interna y dice, ¿por qué se burlan de Superman? Que no hay nada de malo con Superman, que es lo que pasa con Joe Kelly. Y también es lo que destaca Grant Morrison en All Star Superman. El personaje es así y tiene sus virtudes y hay que celebrar esas virtudes. Y creo que un problema de enfoque que tiene el personaje en muchos escritores que de repente sienten vergüenza por el personaje DC, de repente pareciera ser un eterno avergonzado de las características de su personaje. Quiere hacerlos pasar por otras cosas que no son. Y por eso obtenemos de repente unos productos que son un tanto extraños y que no logran satisfacer a nadie por eso, porque no apelan al génesis de los personajes y por lo tanto no funcionan ni como lo que pretenden ser ni como una representación fiel de lo que son originalmente. Así que creo que esas historias que celebran al personaje, que celebran esas características de Boy Scout, de Superman, de esperanza, de compasión, de redención, terminan siendo las mejores historias de Superman y suelen ser las que vale más la pena leer. Sí, se me vienen a la mente también un par de casos de historias que no son propiamente de Superman, pero impactan al personaje de una manera diferente, ¿no? Una sería un par de números de Starman, la exitosa serie escrita por James Robinson cuando todavía podía escribir historias antes de convertirse en amigo de David Goyer y contagiarse de su incapacidad para escribir un guión. Antes de también ser reemplazado por su gemelo malvado. Probablemente, que son los números 51 y 75 de la serie. En el número 51, Jack Knight, el protagonista de Starman, junto con Michael Thomas, el Starman de los 70s, están viajando en el tiempo y el espacio y terminan en el pasado en Krypton, donde conocen a una versión joven de Jor-El. Es un muchacho, no sé, de 17, 18 años, que está en un safari exploratorio en el desierto de Krypton. Esa es una historia en la que interactúan con Jor-El y ellos son quienes le proveen a Jor-El con las coordenadas de la Tierra, que son las que eventualmente él ocupa para enviar a su hijo, a Kal-El, a la Tierra. Y el otro número, el número 75, es un número muy emocional porque es el funeral del padre de Jack, del Starman original de la Edad Dorada. Y después del funeral, Superman visita a Jack porque sabe que él tuvo la oportunidad de conocer a su padre. Entonces, básicamente, el centro de esta historia es una conversación entre los dos sobre el padre que Superman nunca conoció. Y el otro cómic que tiene una relación, porque también se trata de una conversación entre los personajes, es un número de Hitman, donde para que vean que un buen escritor es capaz de hacer una buena historia en cualquier momento con el personaje, Garth Ennis. Tal vez el escritor que menos pensaríamos que estuviese interesado en hacer una historia de Superman, escribe una historia donde Superman está en una azotea reflexionando sobre que no pudo salvar a un astronauta de un accidente en el transbordador espacial y está deprimido. Y se acerca a Tommy Monaghan, Hitman, a preguntarle qué está haciendo ahí solo, y tan pensativo. Superman le cuenta lo que pasó y Tommy le... Lo hace ver que no puede salvar a todo mundo y que sigue una figura que inspira lo mejor de las personas. Obviamente la historia final tiene un giro muy Garth Ennis porque después de que Superman se va ya sintiéndose mejor después de platicar con él, pues termina ejecutando a alguien en lo que es su trabajo, ¿no? Pero es otra historia que vale mucho la pena porque rescata mucho lo que es el personaje a través de una conversación. Ok, yo tengo una última recomendación porque creo que ya hemos hecho bastante y que va a ser difícil de encontrar, pero esfuércense, usen Google y traten. Por ahí por 1986, Christopher Reeve fue a Saturday Night Live y hay un sketch en el cual hacen la audición al casting de Superman, en el cual él en una época alternativa de Saturday Night Live, porque corresponde a un periodo de 5 o 6 años en el cual Lorne Michaels no fue el productor de la serie, y el elenco estaba conformado por James Belushi, el hermano de John Belushi, que ya había fallecido, estaba todavía, a ver, Joe Piscopo, creo que estaba Billy Crystal, aunque no estoy muy seguro, etcétera. No es una formación muy popular del grupo. Y Christopher Reeve va a la audición de Superman. Entonces el sketch parte con que le piden que, bueno, si quiere ser Superman tiene que transformar un pedazo de carbón en un diamante, porque Superman hace eso. Entonces básicamente la audición consiste en que él tuvo que adquirir los poderes de Superman para poder conseguir el rol. Y por lo menos a mí me causó mucha gracia cuando lo vi. Es bastante bueno el sketch, así que traten de encontrarlo y creo que les van a pasar un buen rato si lo ubican. Y otro es que este de Saturday Night Live relacionado con Superman que puede que les cause gracia es el del funeral para un amigo que hicieron donde todo el elenco disfrazado de superhéroes de DC, de Marvel, acude al funeral de Superman a dar sus condolencias y entre ellos está, si mal no recuerdo, Sinbad disfrazado de Rayo Negro reclamando que no le invitaron. Lo recuerdo. Acusando a todo mundo de racismo. Sí, Sinbad, por cierto, es un comediante norteamericano que era el coprotagonista de Arnold Schwarzenegger en El Regalo Prometido. Era el tipo con el que peleaba la posibilidad de conseguir el juguete. Sí, Okay, se me estaba fijando cierto, no, no que sé qué. este episodio de Saturday Night Live donde aparecen las audiciones de Superman y el Superman envejeciendo es el episodio 18 de la décima temporada y se transmitió el 6 de abril de 1985. Estuvo algún tiempo en YouTube, pero fue retirado. Pero si tienen acceso a un proxy confiable, pueden verlo a través de Hulu, que es un sitio web que ya tienen streaming algunos episodios de televisión de las grandes cadenas, que lamentablemente no funciona en casi ninguna parte fuera de los Estados Unidos y no todos los proxies logran saltar las restricciones. Pero vale la pena que lo intenten o que lo busquen por ahí. Es el episodio 198 si se cuenta de corrido o el episodio 18 de la décima temporada. Ok. Y el otro sketch debe ser de 1994, probablemente, donde está todavía vivo uno de los mejores comediantes que tuvo esta serie, que es Phil Hartman, que hace el papel de, si mal no recuerdo, era el Señor Fantástico. Así es. Sí, no recuerdo exactamente dónde haya sido, pero probablemente sea más fácil de encontrar presente por tratarse de un episodio más reciente. Sí, ese sí recuerdo haberlo encontrado por ahí en YouTube. Y había, bueno, hay varios, lamentablemente hay varios comediantes que estaban muertos. Estaba Chris Farley haciendo de Hulk. Phil Hartman del Señor Fantástico y otros actores que están en esa formación que para es conocida como la de los chicos malos de Saturday Night Live. Pero que creo que es una de las etapas que más he visto y la verdad es que, sobre todo si eran sketches de Phil Hartman o con Phil Hartman, eran bastante buenos. Sí, bueno, el otro episodio no tengo la fecha, pero es también también se puede encontrar en Hulu, entonces si encuentran un proxy que funcione, los dos están ahí, y efectivamente es de 1993 el sketch. Ok, muy bien Alberto, creo que con eso estaríamos cerrando este primer Bueno, especial de entonces nada domingos. más quiero agregar una última recomendación, ya que nos salimos del medio impreso, y se trata de una película que no es una película de Superman, pero voy a retomar algo que leí en un tuit de parte de Mark Waid el día que estamos grabando esto, que es el domingo 16 de junio. Mark Waid dijo que la mejor película de Superman jamás filmada es The Iron Giant, el gigante de hierro. Oh, sí. Y no me queda más que estar totalmente de acuerdo con él. Es una historia de un niño que se convierte en amigo de un robot gigante y donde hay referencias constantes a Superman, sobre todo temáticamente hablando. Y el mensaje final es, tú puedes ser quien tú quieras ser. Sí, y es la Y mejor actuación de Vin Diesel de toda la historia. puede ser. Y si son fans de Superman o de la animación o de la historia de superhéroes o de las buenas historias, sean lo que sean, se deben ver esta película. El Gigante de Hierro es una película de Brad Bird de 1999 y si no me creen a mí, créanse a Mark Waid, la mejor película de Superman jamás filmada, El Gigante de Hierro. Sí, ok, me estoy acordando de la escena, de una de las escenas finales que todavía la veo hoy y todavía me conmueve, así que piensen eso, piensen lo que piensan de mí y luego piensen que esa caricatura se conmueve con esta película y van a querer verla. Sí, es una de mis películas animadas favoritas y una de las películas 2D, creo que una de las más logradas y a nivel de actores conocidos, en esa película está Jennifer Aniston. Haciendo una de las voces, obviamente. Ok, Alberto, no nos queda nada más entonces. Y creo que no, creo que con eso terminamos con esta primera emisión especial del podcast de Comicverso. Sí, es un especial, queremos saber qué les pareció. Lamentamos no para los fans de Man of Steel que hayan disfrutado la película. Tengo dos cosas que decir. La primera es que lamento no haber tenido la posibilidad de darles una opinión más inspiradora de la película. Habría sido tal vez deshonesto. Si ese fue el caso, me disculpo por hacerlos gastar dinero para escucharnos reclamar por la película. Y en segundo lugar, y creo que esto puede ser profético, es que cuando salí de ver con unos amigos Superman Returns, yo salí con la sensación de que había perdido el tiempo. Y los miraba a ellos tratando de convencerse a sí mismo de que les había gustado la película. Decían, sí, fue buena, me gustó la escena del avión, que a todos nos gustó la escena del avión. Y años después, una película que se las menciona a uno y prácticamente que escupen al suelo. Así que es posible que el afán de querer disfrutar la película los haya puede haber favorecido su opinión de ella, tal vez no, tal vez estamos nosotros equivocados, puede ser también. Así que tengan eso en cuenta, tal vez dentro de 6 meses quieran revisitar su opinión de la película. Más allá de eso, muchas gracias por haber descargado este episodio, por habernos apoyado. Esperamos que si la respuesta es positiva, hacerlo nuevamente. Si no, bueno, ya fue un experimento entretenido para nosotros por lo menos. Me gusta por lo menos la posibilidad de hablar con Alberto de Superman. Así que muchas gracias por estarnos escuchando y háganos llegar sus comentarios. Queremos saber si les gustó el formato, si les gustó la idea de los especiales, y si les gustó todo el sistema que ideamos para distribuirlo. Si quieren que repitamos la idea, coméntenos también de las cosas que opinamos acá, por favor, para ver qué opinan ustedes. Por último, para conversar entre nosotros y eso también nos va a entretener. Así que nuevamente, muchísimas gracias y llegó la hora de despedirnos. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, en Facebook www.facebook.com/comicverso, en Twitter como Comicverso, a mí me ubican como Epedreros y Alberto como. Albion 2112. Por correo electrónico nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. En esta ocasión nos vamos a despedir con una de las canciones que sonó en Man of Steel, que es el tema Seasons de Chris Cornell, una canción que originalmente apareció dentro de la banda sonora de la película Singles de Cameron Crowe de 1992. Así que espero que hayan disfrutado este episodio y háganos llegar sus comentarios. Sin nada más que agregar, les doy muchas gracias y que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este especial de Comic Verso. Hasta la próxima y que estén muy bien. Hasta luego. Stop!